Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos acá en la radio arrancando esta propuesta que tenemos que llamarle espacio, así tal cual lo dicen nuestros colegas acá en la radio, porque esta columna no debería demorar más de 30 minutos en función de los tiempos de las radios comunitarias. Y ya ven, es así. Hemos arrancado casi los ponchazos en este 2025. La Asamblea del Parque Lezama, la del primero F, el primero de febrero, nos empujó nuevamente a la radio, sin prever todavía cuál es la salida del programa como tal, que ustedes saben va los sábados de 9 a 12, ese es nuestro horario, aunque hay que decir que estamos igual en la séptima temporada. Vale la pena este ejercicio de comunicación con ustedes los jueves en vivo a través de la www.villanosradio.com.ar o si no en diferido en los días y horarios acordados con les compañeros, colegas de otros espacios comunicativos, de otras radios, colegas en otros puntos del país. Gracias. Mi nombre es Cassandra Sandoval y junto a Evelina Ramírez en la producción periodística, la asistencia de producción y edición eventual, si es que lo necesitamos en este vivo de Jorge Boido, la operación técnica a cargo de Javier Andrada, nosotros hacemos esto que llamamos Territorio Diversidad. Lento es para alguien como yo que está apurado. Quiero sentir el calor de tu piel, besar esos labios de fuego otra vez. Todo mi cuerpo reclama tu ser, como reclama el calor y la lluvia el verano. Hoy la agenda de trabajo va a estar repartida en varios puntos del país, entre el norte, nuestra provincia y la provincia de Buenos Aires, claro está. Hay que decir que en toda esta mañana, en diferentes medios de comunicación, diríamos que en la mayoría el tema más central pasa por un lado, por esta manifestación masiva de les jubilades en varias ciudades y provincias de nuestro país, donde les compañeres, muchos de ellos han participado en esta manifestación, apoyando por supuesto, ¿no?, a las familias y a les jubilades allí en la ciudad o localidad donde hayan convocado, tal cual como pasó por ejemplo acá en Carlos Paz ayer en horas de la tarde, ¿no? Sin embargo, en Buenos Aires tiene por supuesto un mote diferente, considerando que muchos de ellos han sido brutalmente golpeados, maltratados, y hay al momento 7 compañeros de ACT UP Argentina, o se escribe ACT UP, ACT UP Argentina, pues 7 de ellos detenidos, no sabemos todavía si están liberados, si han logrado la libertad, pero vamos a recuperar allí la voz de algunos de ellos. Entiendo yo que a esta hora de la jornada pues estarían liberados, lo vamos a confirmar con uno de los compañeros que ya tiene previsto hablar con nosotros acá. En el norte vamos a estar, bueno, pues buceando en la información que tiene que ver con el cupo laboral trans, con la búsqueda de trabajos dignos para el colectivo travesti trans en Argentina. Y entre Salta y Tucumán y Jujuy, diríamos entre el noroeste argentino, pues han logrado, crear allí una especie de bolsa de trabajo, tal cual se las conoce, y queremos conocer los detalles para informar a la audiencia del noroeste argentino. Ese y otros temas más que nos involucran claramente, porque hoy vamos a estar en contacto con les amigues del Foro por la Libertad, la Democracia, acá en Córdoba, ya que este programa, este espacio, ha sido uno de los espacios de laburo elegidos para que hoy, bueno, recibamos una mención así se dice, para ser honrados, porque creo que también están bien elegida esa palabra. El Foro por la Democracia es uno de los organismos, de las organizaciones más importantes que tiene dentro del ámbito de derechos humanos en Córdoba, nuestra provincia, y creemos que vale la pena, bueno, pues estar allí, ¿no? Participando. Para nosotros es un honor haber sido elegides como programa, como equipo de laburo. Ustedes saben que este programa lo hacemos con mucha, mucha gente. El núcleo duro somos nosotros acá a esta hora. Pero, bueno, evidentemente hay muchas más compañeras y compañeros que son parte de Territorio Diversidad. Y es importante que ustedes sepan que Territorio no sería lo mismo sin todas ellas. Hablo inclusive, no sé, hasta de amigas y amigues que nos pasan los contactos, ¿no?, para la producción de este programa. Lo fuerte siempre estuvo en manos de les columnistas, de las co-conductoras, que en esta temporada vayamos a saber, sabremos o no que están, vuelven al aire, no lo sé, estamos en plena tratativa, ya le venimos diciendo, contando jueves a jueves, programa a programa. Sin embargo, es para nosotros un honor haber sido elegidos, elegidas, elegides para recibir esta mención, este reconocimiento al trabajo. Tampoco somos los únicos, únicas acá en la radio. La radio como tal ya recibió la misma mención años anteriores, así que para nosotros es un orgullo, es un mimo al alma para poder seguir trabajando, ¿no? Son los momentos donde recargar las pilas, las energías para seguir haciendo lo que te gusta, o en lo personal debo decir, lo que más me gusta en mi vida, en estos casi 30 años de hacer radio, es hacer radio. No me equivoco al decirlo, les aseguro. Prioridad número uno en mi vida. Así que el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba nos hayan elegido, es un honor. Y hoy, desde las 20 horas, vamos a estar allí en Córdoba capital. Después le vamos a contar los detalles, ya dialogando con Tri Heredia, compañera y periodista, además, que estará al aire con nosotros. Hola. No. Permítanme arrancar por casa, por la provincia de Córdoba. Aquí en nuestra provincia, y más exactamente en Córdoba capital, han comenzado las reuniones del Consejo Consultivo. ¿Sí? La primera reunión se ha celebrado hace más o menos un mes, o un poquito más, y el Consejo Consultivo logra reunir a varias, por no decir muchas, organizaciones de Córdoba capital y del interior de la provincia de Córdoba. Hablo de organizaciones de la diversidad sexual, porque allí, en el Ministerio de Desarrollo Humano, funcionan varias áreas, varias secretarías, ¿no?, que están vinculadas directamente con la tarea y las políticas públicas de nuestro colectivo, para nuestro colectivo, TLGBIQNBA+. Es por eso que estamos en contacto ya con Mauro Bologna, que es el subdirector en la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Mauro, ¿cómo te va? Aquí Cassandra y todo el equipo de Territorio te saluda. Buenas tardes, Cassandra. Un saludo muy grande para vos y toda la audiencia de la villa y alrededor. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, pues disfrutando de este fresco que llega por adelantado, pero a nosotros nos viene muy bien. Ustedes sí, por acá también. Bueno, bárbaro. La situación en Córdoba capital, ¿cuál es? ¿Tenés alguna información en relación a la cantidad de agua que viene atravesando todos los sectores de Córdoba capital? En este momento no está lloviendo, te paso el estado actual. Está bastante fresquito, pero por suerte la lluvia ha parado un poco. Sí, entiendo que hay complicaciones en algunos barrios, pero en general se ha revertido la situación de los últimos días. Qué bueno saberlo. Sí. Bueno, Mauro, te toca, digamos, hablar en nombre, no sé si lo digo correctamente, si no vos corregime el aire, no hay ningún problema, del Consejo Consultivo, que es el espacio que a nosotros, quienes integramos el colectivo TLGBIQNBA+, de la provincia de Córdoba, nos interesa. Vienen desarrollando ya hace más de un año una tarea interesante de observar, y vale la pena contarle a la audiencia de qué va, qué es el Consejo Consultivo, confirmar este dato de que ya arrancaron las reuniones de trabajo en este 2025, etcétera, etcétera. Bien, bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes el interés y la posibilidad de contar esto justamente en este espacio. El Consejo Consultivo, como bien dijiste, su nombre completo es Consejo Consultivo de Organizaciones de la Diversidad Sexogenérica, Y forma parte del Plan Provincial de Políticas de Diversidad que se presentó en mayo del año pasado, que es una serie de iniciativas, una serie de políticas promovidas desde la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano, que pretenden incidir sobre la realidad de la comunidad LGBTIQ+, en dos grandes ejes, siempre trabajando en promoción y protección de derechos, ¿sí? Uh-huh. En ese ámbito es que se crea este Consejo Consultivo con la intención de generar un espacio de diálogo, de articulación, de concertación de la política entre el Estado y las organizaciones de la diversidad. Esto surge por una perspectiva, una manera de pensar la política que tiene que ver justamente con hacer parte de la definición, de la ejecución y de la evaluación de las políticas a las personas destinatarias. Consideramos que eso, bueno, mejora la calidad de las políticas y tiene mucho más chances de generar incidencia en la realidad, y es por eso que se creó el espacio el año pasado. Bueno, hubo una serie de reuniones desde mediados de año hasta diciembre, pero fueron 7 reuniones, y este año ya arrancamos, como bien decía Cassandra recién. Uh-huh. En realidad tuvimos una reunión un poco excepcional, por así decirlo. No teníamos previsto tan temprano arrancar el calendario, el cronograma de reuniones, pero tuvimos una reunión en febrero, luego de la convocatoria del 1 de febrero, del 1 de febrero, porque, bueno, necesitábamos conversar. Nos parecía que era necesario, claro, juntarnos, saber, bueno, que cómo se había tejido, cómo se había entramado, digamos, todo para el 1 de febrero, para el 1 de febrero, y pensar desde ahí, ¿no? Claro, claro, sin lugar a dudas. Bueno, después de un año de trabajo, aunque puede ser un poco incipiente o muy rápida la pregunta, y en todo caso muy rápida la evaluación, igual creo que hay un año intenso de actividades desde la creación del Consejo Consultivo. ¿Qué han logrado detectar? ¿Qué han podido desarrollar? ¿Qué herramientas, digamos, para pulir el trabajo de ustedes allí dentro del Ministerio se ha podido conseguir? Sí, efectivamente ha sido un año de un trabajo muy intenso. Por supuesto, este trabajo de concertación o de diálogo entre el Estado y las organizaciones es paulatino, lleva su tiempo y tiene una buena parte que tiene que ver con generar confianza, ¿no?, entre las organizaciones, entre quienes son destinatarios de la política y quienes estamos en un rol de ejecución de esa política desde el Estado provincial en este caso. Y también de construcción de diagnósticos, de miradas, de establecer maneras comunes de mirar la realidad y desde ahí pensar las políticas, ¿no? En particular, otra de las líneas de acción de este plan provincial que comentaba al principio, que se entrelaza con el Consejo Consultivo, es un programa de fortalecimiento a organizaciones de la diversidad que busca justamente que se generen proyectos que puedan ser apoyados, acompañados desde el Ministerio, con partidas presupuestarias para la ejecución, y bueno, que tengan impacto, como decíamos antes, en estas líneas de promoción o de protección. Y eso decía que se entrelaza con el Consejo, porque justamente es dentro de ese ámbito en el que se discute qué tipo de proyectos podemos trabajar, qué tipo de incidencias queremos tener, cuáles son las vinculaciones que tienen que haber o que puede haber entre las organizaciones para presentar un proyecto. Todo eso se ha ido sucediendo desde el año pasado, y bueno, estamos con muchas expectativas para este año también. Uh-huh. En relación a proyectos específicos y bueno, y al diagrama de políticas en general, digamos, que podamos aplicar. Este año. Hay demandas concretas que hace el colectivo LGBTIQ+, allí. Uh-huh. Dentro del Consejo Consultivo, ¿no? ¿Las podés identificar claramente? Y a partir de eso, ¿cómo se traducen esas demandas luego? Bien, sí. Hay demandas concretas. La primera tiene que ver con la participación, pero obviamente que hay temáticas que atraviesan el colectivo desde hace años y que son parte de este diagnóstico que te decía recién, sí, que tienen que ver con el acceso a diferentes derechos, como es el trabajo, como es la salud, como es la educación, las situaciones de discriminación, la preocupación por el aumento de los discursos de odio. Son todas cuestiones que van surgiendo y que vamos analizando. Y, como te decía, siempre tratando de pensar en una clave propositiva, es decir, bueno, cómo salir de un mero diagnóstico, es decir, cómo llegamos a esto, qué podemos hacer al respecto. Y bueno, no podría adelantar en este momento en políticas que están en discusión en ese ámbito, pero sí se está trabajando sobre cada uno de esos temas, ¿no? Perfecto. También, obviamente, acceso a la cuestión de la emergencia alimentaria, bueno, todos estos aspectos. En particular, la reunión de preliminar o la reunión extraordinaria que tuvimos durante febrero, sí, también fue para trabajar sobre las modificaciones a la ley de identidad de género, que se propician desde... que se realizaron mediante decreto de gobierno nacional, y poder analizar ese decreto, las implicancias, la participación. En esa reunión tuvimos una participación especial, por así decirlo, de un espacio que no es una organización, sino que es un dispositivo también de esta secretaría, que es el programa Reflejar Diversidad, que aprovecho para contar un poquito, porque es un programa que tenemos en funcionamiento desde hace varios años en la Secretaría, que acompaña a niñeces y juventudes travestis, trans y no binarias, también en clave de promoción y protección de derechos, ¿no? Entonces nos pareció importante poder invitarles a esa reunión que tuvimos en febrero del Consejo Consultivo, con la intención de poder tener un diálogo intergeneracional también, que los chiques quienes participan del programa, sus familias o referentes, puedan conversar con personas que han transitado otras luchas, que han venido en procesos de conquista de derechos muy intensos, poner en diálogo a esas personas con quienes están hoy sufriendo de manera más directa o de manera más explícita la situación actual en relación a las conquistas satánicas, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, ahí deberíamos ajustar un poco más la tuerca en relación a este diálogo, Mauro, porque digo, siempre tengo la impresión, corregime si no es así, que el gobierno provincial trabaja con una mirada bastante dual, ¿no? En relación, por un lado, a las leyes y conquistas que tenemos a nivel nacional, y por otro lado, lo que sucede en la provincia de Córdoba, concretamente. Y quizás no te corresponda a vos responder, y en todo caso decilo al aire, o en todo caso, si querés compartir una opinión personal, también vale porque hay mucha gente escuchándote sobre este punto, sobre este tema puntualmente, y quizás sobre muchos más, ¿no? El gobierno provincial ha tomado una postura concreta en relación a esas modificaciones que se hizo en relación a la ley de identidad de género. Mira, tenés razón que no me corresponde a mí decirlo, pero en realidad tampoco sé si corresponde que el Estado provincial tome una postura respecto a las modificaciones. No son modificaciones de la ley. Que tenemos, por supuesto, una opinión crítica desde este espacio, pero lo que nos toca es trabajar en las consecuencias que puedan tener esas modificaciones, porque no estamos en el ámbito del Congreso Nacional, o no estamos en el ámbito del Ejecutivo Nacional, digamos, donde podemos tener incidencias prácticas sobre la modificación de las leyes, pero sí, obviamente, trabajar sobre las consecuencias y mitigarlas, ¿no? Es un poco eso también lo que estamos pensando. Claro. Cómo desde el Estado provincial, y en este caso en particular en relación al Consejo, cómo en articulación con organizaciones podemos estar atentos, podemos ver qué consecuencias, podemos visualizar lo que implica una modificación del tipo que sucedió, y tratar de que tenga el menor impacto en las personas de la diversidad. Claro. Sí. Y yo creo que, digamos, el punto rojo, ¿no?, más crucial que tienen estas modificaciones quizás tiene que ver con el acceso integral a la salud, ¿no? Que ese debe ser el punto más conflictivo, inclusive en detrimento, no lo debería decir, pero en detrimento de el acceso a la modificación de nuestros datos en los documentos de identidad. Sí, no sé cómo podría venir esa modificación, no sé específicamente a qué te refieres. No, pensaba, digo, que si uno de los puntos es justamente el punto más caliente que están manifestando hoy los colectivos travestis y trans en la Argentina, tiene que ver con el acceso integral a la salud, ¿no? Sí. Que aparece entre los puntos de la ley. Y en verdad preocupa, digamos, que cada vez nos veamos menos posibilidades de poder acceder efectivamente a esos derechos, ¿no? Los hospitales públicos y los organismos vinculados a lo público cada vez tienen menos herramientas, menos servicios, hay mandatos, digamos, que hoy no se cumplen. Esto en Córdoba, digamos, hay una lectura sobre eso. ¿Qué está pasando con, al menos, los centros de salud, los hospitales públicos de la provincia, en ese vínculo que establecen con el colectivo travesti trans de la provincia de Córdoba? Sí, Sí, sí, a mí me parece muy importante en ese sentido poder hacer, poder tener una mirada directa, ¿no? Como lo más cercana posible, y por eso también es que esa es una también de las razones por las que sostenemos y queremos profundizar este espacio de diálogo con las organizaciones, para tener información de primera mano, concreta, ¿no? Específica sobre vulneraciones o sobre dificultades de acceso a derechos en determinados espacios. Porque también es una realidad de nuestros tiempos, ¿no? Una cuestión que está sucediendo ahora de los bombardeos de información y la manera en que se manejan la comunicación de determinados sectores, que nos, bueno, nos llevan a una preocupación permanente, a un estado de alerta permanente, totalmente justificado, pero que siempre tratamos nosotros desde este espacio vincularlo con casos específicos, ¿no? Entonces, al momento, nuestro programa de acceso a la salud para personas de la diversidad, que pertenece al Ministerio de Salud del Gobierno de Provincia, sigue funcionando como hasta el año pasado. No tenemos noticias de faltantes de medicación, de hormonas, ni nada por el estilo. Lo mismo con el programa de VIH, se está cubriendo todo la demanda. Entonces también eso es una de las virtudes, como te decía, de este espacio de diálogo, de poder estar atentos y que nos llegue inmediatamente el dato sobre si, por ejemplo, en algún hospital del interior no se está pudiendo acceder a tal o cual prestación, y eso es consecuencia de alguna modificación nacional, alguna restricción, alguna baja presupuestaria, o qué es lo que está pasando. Por el momento nosotros en el sistema público provincial no hemos tenido una alerta de ese estilo, pero estamos atentos, por supuesto. Perfecto, perfecto. Bueno, una pregunta más complicada. ¿Cómo resuelven ustedes las internas que hay en el mundillo de la diversidad sexual cordobesa y que aparece reflejado también en el organigrama de trabajo que tiene el gobierno provincial en general, ¿no? Hay un ala de la diversidad sexual, digamos, que tiene bastantes complicaciones hoy por hoy, inclusive con denuncias de la justicia, y hay otro sector, digamos, que están haciendo un trabajo que, por lo menos desde mi mirada, o desde la mirada de este programa, pues vienen haciendo las cosas bien, desde el Consejo Consultivo y el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Cómo lo resuelven ustedes? Bien, creo hay tensiones, que... ¿no? Bueno, sí, no es necesario negarlas ni mirar por otro lado, pero tampoco creo que sea nuestro trabajo resolver esas tensiones, ¿no? Como vos decías, nosotros estamos enfocados en la ejecución, en el diseño y ejecución de políticas públicas. Tenemos claro nuestros objetivos, tenemos claro los desafíos y que tenemos un contexto muy desafiante al frente. El panorama no es alentador y estamos en esto, ¿no? Estamos muy abocados al trabajo. Y como te decía antes y lo repetí varias veces durante la conversación, estos dos ejes en los que nosotros siempre trabajamos, la promoción y protección, el eje de protección tiene que ver con la atención de situaciones de vulneración de derechos. Entonces te imaginarás que entre la recepción de situaciones de vulneración de derechos, que no son pocas, y el diseño y ejecución de políticas de promoción, bueno, es poco tiempo para pensar en tensiones internas, digamos. Claro, sí, está bien, lo entiendo y es políticamente correcta tu respuesta. Ahora digo, digámoslo sin pelos en la lengua. Por un lado hay secretarías, programas, acciones dentro del gobierno de la provincia que quieren trabajar a favor, ¿no?, de mejorar la calidad de vida del colectivo LGBTIQ+, en general de nuestra provincia. Pero por otro lado nuestros legisladores votan otra cosa y deciden otra cosa a nivel nacional, ¿no? Bueno, no hemos visto, no hemos tenido experiencias directas, ¿no? No hemos visto la modificación de la ley de identidad de género, no fue votada en el Congreso, no hemos visto retrocesos legislativos en nuestra materia, ¿no? Entiendo a lo que te referís, pero de nuevo, por ahí no corresponde que yo haga una valoración sobre esa exposición. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuándo arranca el calendario oficial del Consejo Consultivo, Mauro? El calendario oficial arranca ahora en marzo. Marzo es, por supuesto, el mes de la memoria. Estamos trabajando fuertemente en esa línea de acción. La Secretaría lo ha hecho para comentarlo, para difundirlo. La Secretaría de Derechos Humanos tiene un área de memoria, verdad y justicia, que está trabajando fuertemente ahora en la preparación de lo que es la Semana de la Memoria, que está llena de actividades. Sería lindo ahora después pasarles la agenda. Por favor, mándenos más el parte de prensa. Bárbaro, lo haremos. Pero, por supuesto, las otras líneas se mantienen activas. Hacia fin de mes vamos a estar teniendo la segunda sesión, o la primera sesión ordinaria, por así decirle, del Consejo Consultivo, y bueno, eso se convoca por los medios establecidos. Me faltó comentarte, quería hacer ahí la tirar el dato de la cantidad de organizaciones que están participando. Uh-huh. En la actualidad, entre 45 y 50 organizaciones o grupalidades de toda la provincia ya están participando. Se promueve la participación de quienes quienes estén interesadas, digamos, y pueden contactarse con la secretaría. No sé si vas a dejar después algún dato de contacto. Por favor, pásalo. ¿Lo paso ahora en, sí, en vivo? Sí, claro que sí. Bien. Pueden comunicarse al teléfono 351-209-0659. 351-209-0659. Ese es uno de los corporativos acá de la secretaría. O uh-huh. comunicarse por mail a derechoshumanos@cba.gov.ar. Pueden escribir un mail o mandar un WhatsApp a ese teléfono diciendo que están interesados en sumarse al consejo consultivo, uh-huh. comentando de qué organización o grupalidad pertenecen y localidad, y se gestiona lo necesario para poder garantizar la presencia en estas reuniones que tenemos mensualmente en el centro cívico, en el panel aquí en Córdoba Capital. Perfecto. O sea que una de las condiciones o requisitos, diríamos, es que seamos parte de organizaciones. Así es. Sí, organizaciones en sentido amplio, ¿no? No estamos pidiendo una personalidad jurídica para participar del consejo, uh-huh. y por eso también hablamos a veces de organizaciones o grupalidades. Porque a veces hay, por ejemplo, un equipo deportivo que tiene una dimensión política también, que le interesa tener estas conversaciones, que le interesa sentarse a este tipo de espacios, y son más que bienvenidos. Bárbaro, Mauro. Bueno, no sé si te queda algo más para destacar. En principio no. En principio creo que conversamos de varios aspectos. Disculpa si te pusimos en un apriete ahí para la búsqueda de la respuesta, pero bueno, nobleza obliga, ¿vio? Y en esta tarea vale la pena buscar respuestas también. Y bueno, es la que pudiste dar, es la que corresponde, según tu mirada, así que vamos con esa. Bueno, a disposición, desde acá, desde Villanos Radio y desde Territorio Diversidad, para la difusión de las tareas que va a ser ardua, entiendo yo, uh-huh. y cada vez más complejas dentro del Consejo Consultivo que depende allí del Ministerio de Desarrollo Humano. Así es. Muchísimas gracias por el contacto. Solamente podría agregar que también para el programa Reflejar Diversidad pueden comunicarse a los contactos que pasé recién, uh-huh. Niñeces, juventudes, travestis, trans, no binarias, que requieran acompañamiento, que quieran sumarse a grupos de pares, que quieran conversar con otras personas que estén en una situación parecida, más que bienvenidas también a contactarnos. Gracias, Mauro. Que tengas buena jornada. Igualmente, un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Llamamos a Mauro Bolagno, subdirector en la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano en la provincia de Córdoba. ...3541-547088... por si desean enviar mensajes a la producción de nuestra radio, ¿sí? Repetimos, 3541-547088. El número 24/7 asociado a nuestras redes digitales, las de Territorio de Diversidad, pues es 3541-288131. Anótelo, 3541-547088 de la radio y 3541-288131 de Territorio Diversidad. Seguinos, replica nuestras voces, las voces de la diversidad sexual, la de la mariconada, que suena acá a esta hora en la radio que vos elegís para escucharnos, o a través de vaya a saber qué web. Nosotros te recomendamos www.villanosradio.com.ar. @territoriodiversidad en Instagram, lo mismo en Facebook, @sosterritorio en Twitter o X, @somosterritorio en TikTok, territoriodiversidad @gmail.com por si desean enviar un mail. ¿Y qué más? Lo mismo territoriodiversidad en el canal público de Telegram. En ese canal, bueno, pues está bueno que se sumen, ayúdennos a replicar nuestras voces, a recompartir. Lo mismo el canal público en WhatsApp. Nunca lo mencionamos, pero hay un canal allí donde se comparten las producciones informativas periodísticas, no solo de nuestro grupo de trabajo, sino la de les compañeros que consideramos afines a nuestros intereses. Nos vamos inmediatamente a la provincia de Buenos Aires. Ya estamos en contacto con Cayo Sigmaringa. Él es activista migrante. Ella es activista migrante, marica y positivo, miembro de ACTAP Argentina. Les contaba en el arranque de este programa, 7 compañeros de ACTAP Argentina fueron detenidas allí en la manifestación en defensa, ¿no?, acompañando a las jubiladas. Es así, Cayo, ¿cómo te va? Aquí Cassandra y todo el equipo de Territorio Diversidad te saluda. Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Sí fue, esencialmente estábamos con compañeros, yo y compañeros, 7, al final 4 quedaron detenidas hasta arbitrariamente, ilegalmente, uh-huh. Algunas por casi 8 o 9 horas. Tremendo. Cayo, ¿podemos contar el minuto a minuto de cómo ha sucedido? Nosotros, bueno, desde acá en el interior de este país, o precisamente en la provincia de Córdoba, algunas imágenes hemos visto, las que han querido replicar los medios masivos de comunicación y las que nos cuentan nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. En el caso de ustedes, ¿cómo sucedió? ¿Llegaron a qué hora, a qué sector de la provincia de Córdoba? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Nos podés relatar ese momento? Sí, esto fue en Capital, ¿no? Uh-huh. Si nosotros somos una organización independiente de personas con y sin VIH, bastante chica, de acción directa no violenta, de activismo, entonces llegamos alrededor de las 4:30 de la tarde, ya no nos pudimos acercar al Congreso porque realmente ya estaban haciendo cordones, bloqueando calles, con bastante violencia. Nos quedamos por la zona, en un momento se puso muy violento, muy agresivo, con muchísimo gas, entonces empezamos a bajar hacia Plaza de Mayo, ¿no?, del otro lado de la Avenida de Julio. Uh-huh. Ya estábamos en la Avenida de Mayo, bastante, tranquilos, no sabíamos lo que estaba pasando, si estaba pasando algo en Plaza de Mayo, pero en donde estábamos no había nada en el momento, y de repente se viene una columna en una entrecalle, columna de policías que cierran completamente la salida de la calle. Todas las personas que están ahí empiezan a intentar correr hacia el otro lado, pero también venía al mismo tiempo una otra columna, entonces que nos acorralaron ahí. Nosotros, todas las personas que estaban en la manzana, habían personas jubiladas, habían familias enteras, habían personas vendiendo comida en la calle, todas estas personas nos acorralaron hacia una pared con bastante violencia, dos personas les separaron y les pegaron en el piso, uno se tuvo que ir con ambulancia porque era asmática, y nos quedamos ahí sin información, hicieron un cordón bastante grande para que las cámaras y las personas que estaban alrededor no nos pudieran hablar y no nos pudieran filmar correctamente, y nos quedamos ahí un tiempo hasta que vinieron furgones y nos llevaron también a un centro de monitoreo que no era comisaría. Tampoco nos informaban que estábamos detenidos, y ahí yo me quedé por un par de horas y de ahí me llevaron a una comisaría. Los otros compañeros quedaron en este centro de monitoreo hasta las 3 de la mañana. Uh-huh. ¿A vos a qué hora te liberan? Yo alrededor de las 2, porque me parece que después nos enteramos que esto fue gracias a la decisión de una jueza, porque hasta ahí nos habían secuestrado celulares, estaba informando que nos iban a fichar y llevar como realmente como todos detenidos, y después alrededor de la 1:30, 2, empezaron poco a poco por tandas a hacer el proceso de liberación. Yo a las 2, algunos compañeros que estaban en el obelisco recién a las 3 de la mañana. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quiénes son los demás compañeros de ACTAC que fueron detenidos? Bueno, tenemos Facundo, Paola, como tenemos mujeres, personas con VIH, personas sin VIH, sí. Como que todos habíamos, y dos para luchar la lucha en común, somos trabajamos con VIH, ¿no? Entonces, ahora estamos con la primera generación, después de cientos de miles de muertos de un genocidio, que se pueden jubilar gracias no solo a la medicina, pero a la salud pública, a la política estatal. Y este gobierno ahora, estos primeros jubilados que viven con VIH, los quiere matar o por, sino por la salud, también por el hambre, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos a, sí, fuimos a protestar y apoyar a las personas, porque también todos tenemos amigos jubilados o seremos jubilados. Claro, claro. Además, Cayo, digo, desde el primero F, desde que se produjeron las asambleas allí en el Parque Lezama, hay como hay un mandato natural que salió de la misma asamblea, ¿no? Que es comenzar a sumarse a todas las manifestaciones, tanto en Buenos Aires como en Capital Federal y en todo el país, ¿no? Y esto creo que poco a poco también lo va procesando el colectivo LGBTIQ+, a mí me gusta decir TLGBTIQNBA+, del país, ¿no? En la medida en que se dan la posibilidad de dialogar, discutir, consensuar, armar sus propias asambleas. Y allí me parece que la cosa está un poco más clara y creo que ustedes se hayan sumado responde a esa necesidad imperiosa de hoy salir a las calles y ocuparlas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ACTAP en los 80 nace justamente para intentar dar respuesta. Nosotros decimos que la crisis política y social de VIH, porque por más que la medicación esté, aún hoy en día en Argentina miles de personas mueren por esto y es por la cuestión de dificultad de acceso que lleva por otras cosas, ¿no? Como que tenés la medicación, pero si no tenés un hogar, si no tenés cómo alimentarse, si no tenés cómo llegar a un trabajo, no podés acceder. Entonces, como siempre, trabajamos de manera interseccional y sabemos que ahora especialmente agarra cada vez más específico, a principio, bueno, nos va pegando a todas, pero a las personas más vulnerables, ¿no? A las personas LGBT, a las personas como sin trabajo, a las personas en situación de calle. Entonces sí, es imperial como que estemos, aunque no nos afecte directamente ahora en todas las luchas, porque el proyecto político es uno solo, que es desguazar todo y sacar también el hilo de comunidad, ¿no? De empatía y asustarnos. Esto que hicieron es para asustar. Yo soy migrante, ya escuché mucho como lo que dicen el gobierno de que se puede deportar, como hicieron como que con las personas con planes sociales que se las van a sacar. Es una intención de darle miedo, porque justamente lo único que puede hacer para interrumpir esto, por más que tenga el apoyo del FMI, de gobernadores, es la gente en la calle, la unión entre todas las luchas. Claro. Claro que sí. Vuelvo al momento de la detención. Creo que lo dijiste, pero lo remarquemos nuevamente. ¿A qué hora exactamente los detuvieron? ¿Les detuvieron? Entiendo, fue antes de como las 6:30, después de como que, que nos detuvieron ahí en la calle. La detención, exactamente, ¿qué implica? Digo, por lo que hemos visto, digamos, la brutalidad es la herramienta natural que tienen nuestras fuerzas represivas, ¿no? Acá en la Argentina, y en el caso de ustedes, ¿qué pasó? Sí, exactamente. De hecho, puedo decir detenidos y no secuestrados, porque recién después de 4 o 5 horas nos empezaron a informar y hacer el proceso de detención y explicarnos cosas. Ahí esto nos encerraron, nos pusieron en el piso, nos gritaban, algunas personas le pegaron, todos decían dónde nos llevaron, nos pusieron en furgones, llevaron a un centro de monitoreo que tampoco es un lugar como donde se llevan personas detenidas, quedaron muchísimas personas ahí, después a otras trasladaron que tampoco sabíamos a dónde nos trasladaban. En mi caso, en el camión, las personas que necesitaban ir al baño, que estaban ahí detenidas desde las 6, muchas como que sí le habían pegado bastante fuerte, como que tenían daños de proyectil, tenían dolor en las costillas, para ir al baño le daban una botella de plástico, y ahí nos quedamos, ¿no? Hasta que a las 3 de la mañana. ¿Violencia verbal, física, concreta, no sufrieron ustedes? Nosotros personalmente, la verbal, sí, bastante, en el momento como que nos acorralaron, si alguien se levantaba, se nos podía como tentarse, les empezaba a gritar, amenazar. A dos personas ahí les agarraron, que tenían, creo que camiseta de fútbol, les agarraron, le pegaron muy muy fuerte, una persona asmática que fue llevada de ambulancia al hospital. A nosotros, la física de por lo menos de nuestra agrupación, no, pero cuando estuve detenido en comisaría, personas que se habían agarrado más temprano, habían personas con bastante lastimaduras, incluso en la cara, con proyectil, como que le llegó muy cerca del ojo, con problemas en las costillas, como que les tiraran al piso y les pegaran repetidas veces. ¿Estamos hablando de qué comisarías o centros de detención, Cayo? Esto sería la comisaría 4, después me informaron, en Parque Patricios, acá en Capital. Creo que se lo llevaron personas a distintos lados, otras quedaron todo el tiempo ahí en el obelisco, donde no es ni un centro de detención, uh-huh, o una comisaría. Perdón las preguntas, quizás no lo tenés, pero viste que vamos reconstruyendo poco a poco en la medida en que nos enteramos, ¿no? Principalmente a través de las redes y contactos que tenemos con ustedes, pero ¿sabés si hubieron otros compañeros, compañeras, compañeris del colectivo detenides allí en Buenos Aires o otros puntos del país? Sí, sí, sí, sabemos ahora, y yo personalmente, fue una larga noche, pero sí hemos escuchado de personas, de colectivos de, bueno, de diversidad, LGBT o de antifascistas, como que fueron detenidas. Todos fueron, a mi entender, ¿no? O la mayoría fue liberada ayer, pero por esto, por una decisión de una jueza, porque si no, entiendo que la intención era quedar, fichar y dejar hasta donde puedan a todas estas personas. Claro, claro, claro. Cayo, bueno, y nosotros... ahora tenemos una... agrego, como sí, que muchos de nosotros ahora nos imputaron a causa de atentado a la autoridad, que claramente... es una excusa para poder justificar posteriormente la intención que tenían, para justificar este abuso cuando la intención era amedrentar. Entonces también vamos a tener que luchar y buscar el apoyo de todas las personas para que se desestime a todas las personas estas causas truchas. Claro, claro, claro, porque si no, de acá comienza todo un trámite administrativo, pero que además, digamos, implica concretamente manchar sus legajos, sus historias de vida, ¿no? Y, sí, deportación, incluso, personas migrantes como yo y como otras. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Hay otras personas migrantes detenidas que hayas sabido vos, Gallo? No, de nuestro, las personas que estaban conmigo, no. No, no soy enterado de todos detenidos porque fueron muchísimos, ¿no? Fueron 120 que le fueron agarrando en distintos momentos, en distintos lados. Uh-huh. Bueno, no sé si querés agregar otro aspecto en relación a estos detalles que agradecemos muchísimo que se pueda contar al aire, porque como te digo, desde nuestros medios, poco a poco vamos reconstruyendo, ¿no?, lo que van pasando en estas instancias de mucho dolor, de mucha bronca, pero además con nosotros, por lo menos desde la tarea periodística, con las ganas de encontrar a la gente, digamos que hay cosas que no se cuentan en los medios masivos de comunicación, que no nos enteramos directamente, que como vos decías al inicio de esta entrevista, lo que ustedes vivieron, nadie lo registró. Exactamente. Intencionalmente, por esto les agradezco muchísimo. No, más que nada decir que esto es la intención, ¿no? Como quieren, esto se hace, como dije anteriormente, porque la única manera de barrar este desguace, este plan de muerte, como que está intentando implementar, es la gente, la unión entre luchas y la gente en la calle. Entonces, como que nos asustemos, que no dejemos que esto nos desestabilice, sino que nos dé fuerza y fuego y ganas de salir, de agruparnos, sea en una agrupación, sea como entre amigues en asambleas barriales, pero organizarnos y salir juntos a la lucha. Cayo, abrazo inmenso, nuestra solidaridad con vos, con todos los compañeros allí que sufrieron este abuso, este atropello, fuerza en la lucha, seguramente nos vamos a encontrar en las calles, porque, bueno, a nivel personal también soy parte de ACTAP Córdoba y por eso nos enteramos de primera mano, además de las publicaciones que hicieron, el alerta que inmediatamente se viralizó en las redes de acá de Córdoba sobre sus detenciones allí en Capital Federal. Insistimos, nuestra solidaridad como equipo de trabajo, como parte de la radio y a disposición para difundir sus noticias allí. Muchísimas gracias, la verdad. Esto lo hace mucho más fácil dar el aliento para más, ¿no? Saber que estamos juntos y que estamos acompañados y que también nosotros vamos a estar acompañando también cuando otros necesiten. Muchas gracias. Abrazo inmenso desde Carlos Paz y el territorio de Punilla. Cayo, que estés muy bien. Un abrazo. Igualmente. Bueno, hemos escuchado a Cayo Sigmaringa, activista, migrante, marica, positive, miembro de ACTAP Córdoba, perdón, ACTAP Argentina, diríamos la que está en Capital Federal, relatándonos así paso a paso, y se agradece un montón lo que se ha vivido ayer, porque tienen que saber ustedes que nosotros, como decíamos en el diálogo con Cayo, nos vamos sumando poco a poco, ¿sí?, a estas instancias. El colectivo LGBTIQ+, como a ustedes les gusta decir, pues se está sumando. Creo que hay una conciencia mucho más crítica, o al menos se está potenciando poco a poco desde el 1 de febrero en adelante, ¿no? Y no podía ser de otra manera. Hoy les tocó a los compañeros de ACTAC en nuestro país, pero bueno, vamos a estar ahí como en estado de alerta, a disposición quienes laburamos en los medios populares para contarles lo que otros decididamente no quieren contarles. Territorio Diversidad. Ay, ay, ay, semana a semana nos enteramos de algo, ¿no? Algo está pasando en este país y nosotros tenemos la gran tarea, la gran responsabilidad desde nuestros medios comunitarios, cooperativos, alternativos, populares, llámenle como quieran, de contar en la medida en que podemos. Todavía tenemos las herramientas a disposición y esto es lo que viene pasando día a día, semana a semana, como les contamos todas las mañanas, de lunes a viernes, acá en el informativo periodístico, el colectivo Villanos, que hacemos entre todos. Nosotros estamos verdaderamente muy preocupadas, poniendo el foco en situaciones que nos gustaría que sean más positivas o propositivas, pero es lo que pasa. Momento de trasladarnos al noroeste argentino, más precisamente a Salta, capital. Ya estamos en contacto con Ana Pérez de Clerc. Ella es una compañera con la que ya hemos dialogado aquí al aire y ahora volvemos nuevamente porque está a cargo de la coordinación de un proyecto que tiene que ver con el cupo trans y lo están trabajando desde la Fundación La Marea. Así se llama, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida, sí, nuevamente, hola, a este ciclo. Hola, gracias. Qué lindo que estén de vuelta en el aire otro año más. Ay, sí. Como te decíamos, fuera en la preproducción de la nota a los empujones, ¿no? Pensábamos volver a mediados de marzo. Mirá, ya hemos arrancado, apenas terminó la asamblea del Parque Lezama, tuvimos que estar acá al aire. Sí, ya, la agenda de este país es muy agitada. No queda otra, ¿no? No queda otra. Bueno. Sí, bueno, te contaba, sí. Fundación La Marea es una fundación que en realidad albergó desde sus inicios Crianza Diversa. Sí. Que estamos desde el 2001, desde el principio del 2021. Sí. Y bueno, y ahora desde Crianza Diversa hicimos un proyecto que era para acompañar a los jóvenes en la formulación de su currículum, a los jóvenes trans. Ajá, perfecto. Y cuando hicimos ese proyecto hicimos unos talleres y bueno, era en verano, pero igual vinieron algunos chicos, les dimos algunos tips de cómo presentarse en una entrevista laboral, armar el currículum. Y aprovechamos, hicimos un desayuno con empresas que tenían incorporadas personas trans en su empresa. Y bueno, ese desayuno hicimos medio como de cierre, como para conocer, bueno, si había una real posibilidad de inserción de las personas trans. Y en ese desayuno nos desayunamos con la noticia de que las empresas nos decían que a ellos no les llegan currículum de personas trans. Ajá. Y ellos mismos nos dijeron, ¿y ustedes que están ahí? ¿Por qué no hacen una bolsa de trabajo? Nos dijeron, bueno, nosotros que siempre dispuestos a seguir trabajando. Claro, claro. Nos pusimos al hombro este proyecto nuevo que se llama Cupo Trans y que es una bolsa de trabajo para personas trans y no binarias. Ahora, Ana, ¿sorprende que las mismas empresas planteen esta situación? Realmente que sí. Bueno, Salta ahora está en un momento lamentable para el medio ambiente y la naturaleza. Pero bueno, la realidad es que muchas empresas extranjeras con la minería, por un lado, ese es un sector, pero también otros sectores y otras empresas, por ejemplo, a nivel nacional, Pharmacity tiene una política de diversidad que muchas veces no se conoce, o Tarjeta Naranja también. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, en el contexto de políticas públicas nacionales, que está en total retroceso, poder saber que hay empresas, Unilever también, estoy nombrando empresas conocidas, ¿no? Sí, sí. Que apoyan la diversidad, bueno, también a nosotros nos llamó la atención. Y dijimos, bueno, hay que aprovechar este empuje. Sí, a mí, insisto, me llama poderosamente la atención cuando justamente, tanto desde este país como a nivel global, diríamos, hay casi como un mandato, ¿no? Todas las experiencias vinculadas a la inclusión, y acá en este caso específico de la inclusión laboral, están siendo desterradas de sus propios programas, organismos, direcciones, empresas, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de... Ahí, con la bajada desde Estados Unidos, sí hay empresas que se corrieron claramente, pero bueno, otras empresas no, siguen manteniendo esta política de diversidad. Ajá. Bueno, en el caso, porque ustedes han difundido que es la primera bolsa de trabajo TTNB de Salta y el NOA. Concretamente, ¿qué significa una bolsa de trabajo TTNB, Ana? Para travestis, trans y personas no binarias, uh-huh. Esa es la idea de la bolsa. Nosotros participamos de una actividad que hizo Contrata Trans, que es una bolsa de trabajo de Buenos Aires, uh-huh. Que vinieron acá a Salta, y justamente nos comentaban que ellos, bueno, también cargan los currículums en su web y buscan el acceso al trabajo, también desde una fundación, que ellos no es que... insertan a la persona en cualquier empresa, sino que hacen un trabajo con la empresa y que por eso justamente no abordaban todo el país, sino que solamente abordaban, bueno, tal vez llegaban hasta Córdoba, Buenos Aires, pero que no llegaban al NOA. Entonces nos pareció como que, bueno, que el NOA tenía este déficit de no tener una bolsa propia de trabajo. Le llamamos cupo porque, bueno, la idea es que la empresa... de un espacio específico para las personas trans y no binarias, que no sea que entres en la lista con personas cis, sino que sea, bueno, un poco darle lugar a las personas trans dentro de la empresa. Uh-huh. Y bueno, nos largamos así, a lo grande, con todo el NOA, porque bueno, tenemos compañeras de Tucumán, compañeras en Jujuy, sí. y bueno, porque la idea es que poder abarcar otras provincias también. Por ahora recién estamos comenzando, todo es trabajo voluntario, entonces después este trabajo lo hacemos cuando terminamos nuestro horario de trabajo de oficina, por la tarde, fin de semana, está Ian, que es un varón trans, Delfina, que bueno, la conoce, la uh-huh. Costa, que es una chica trans, uh-huh. y Sime, que es una chica cis, pero que ya forma parte de la Asociación de Recursos Humanos de la provincia de Salta. Y con esa asociación firmamos un convenio y ellos también nos van a estar colaborando. Con la ventaja de llegar a todos los empleados de recursos humanos de todas las empresas de la provincia, que eso es buenísimo. Exacto, claramente. En minutos nomás vamos a estar hablando con los compañeros de Contrata Trans para meternos de lleno, inclusive para dar difusión, digo, a otras herramientas y propuestas de laburo que tienen desde allí. Sin embargo, lo de la bolsa de trabajo nos llamó mucho la atención y no sabíamos que estaban allí como en un diálogo, ¿no? Entre organizaciones. qué sí, bueno que sea eso. En realidad, una vez que lo lanzamos, no nos pusimos en contacto con Contrata Trans, pero uh-huh. sí, bueno, los conocimos cuando vinieron acá a Salta, sí. y nos cautivó un poco su propuesta. Y bueno, es un poco la replicamos acá en el norte, la bolsa, me preguntaste en qué consistía, la bolsa es una página web que se llama cupotrans.com, uh-huh. donde uno puede entrar y cargar su currículum. En realidad no es un currículum tal cual lo entendemos, sino que hay como unos campos, ¿no? Donde bueno, uno pone los datos personales, después si tiene estudios en alguna de estas áreas, entonces se ponen las áreas muy en general, si tiene idiomas en estos idiomas como muy general, y después también habilidades, ¿no? Entonces soy una persona organizada, bueno, algunas habilidades, algunas experiencias laborales en estos ámbitos, pero no te pide en qué empresa trabajaste de tal año, como puede tener un currículum tradicional. Como que es muy general la uh-huh. carga y bastante ágil era uh-huh. la idea. Después, si uno tiene su currículum armado, lo puede cargar también, pero la idea es cargar los datos generales. Con eso nosotros tenemos un Excel con todos los datos. Y nosotros a las empresas que les vamos a llevar nuestro listado de personas trans que quieren trabajar, les vamos a mostrar el listado, pero sin los nombres, sin los teléfonos, que ellos vean los perfiles. Poner que para el puesto que ellos están buscando le interesan 3 personas, nosotros nos contactamos personalmente con esas personas y le decimos, mira, la empresa tal está interesada para este puesto. Le ayudamos a armar el currículum para ese puesto, porque si algo hemos aprendido un poco con este vínculo que tenemos ahora con recursos humanos, es que el currículum se arma de acuerdo a lo que a vos te convocan. Claro. Yo, por ejemplo, tengo mi currículum que es muy académico, porque, bueno, fui a la universidad, hice mucho curso, fui a todos los congresos y por ahí, para un puesto que no les importa, si yo fui a 20 congresos o a uno, no lo pongo en el currículum. Entonces, como que hay que armar el currículum de acuerdo al puesto, entonces nosotros le ayudamos a armar ese currículum y le ayudamos también a cómo se tiene que preparar para la entrevista. Y ahí, cuando ya tenemos toda esa preparación y también chequeamos que la empresa es una empresa que sea inclusiva, recién ahí ponemos en contacto a la empresa con la persona para que atraviese el proceso de selección, que bueno, digamos, no es una garantía de que va a entrar a esa empresa. La empresa hace una entrevista, por ejemplo, a estas 3 personas, y bueno, y de ahí es la selección. Y después acompañamos, una vez que entró, si se está sintiendo cómodo, y bueno, un acompañamiento de los primeros pasos. Y para eso contamos con el convenio que firmamos con la Asociación de Recursos Humanos, porque ellos van a colaborar en todo este camino que tiene que ver con acompañar de forma personalizada a las personas trans que ingresen al mundo laboral. Claro, claro. O sea que hay una pre, un durante y un post, por lo menos de las miradas de ustedes. Exactamente. ¿Y cuáles son las demandas que plantean las empresas con las que ustedes ya están dialogando? ¿De demandas de puestos o sí, de qué tipo de demandas? Sí, de puestos, fundamentalmente, digo, porque pensaba en cómo se conecta esas demandas de posibles puestos laborales con las realidades concretas que tienen las compañeras y compañeros trans en el noroeste, ¿no? Sí, la verdad que los puestos que se convocan son muy variados y como te decía, tenemos la posibilidad de estar en diálogo con las personas de recursos humanos que trabajan en esas empresas, entonces... Por ejemplo, ahora nos comentaban que va a haber una convocatoria para lo que es tareas de choferes sin experiencia, ¿no? No quieren que tengan experiencia en otra empresa, quieren formarte ellos. Entonces, bueno... ¿En serio? Sí. Bueno, es otra característica que hay que resaltarla, Ana, porque la mayoría de los puestos laborales que por lo menos circulan a través de redes es que te piden siempre mínimo 2-3 años de experiencia. Exactamente, sí. Bueno, ahora hay como también... cuestiones que nos sorprenden, digamos, que también tienen que ver, por ejemplo, con la edad, que ya la edad no es un requisito que se mira. Bueno, varias cuestiones que antes eran de una forma y ahora las políticas de las empresas están cambiando en ese sentido. Entonces, bueno, ahora mismo yo no te puedo decir, bueno, tenemos 3 convocatorias de 3 puestos, porque todavía lo que estamos haciendo es tener un cúmulo de currículum para poder... llevar este listado a las empresas con las que estamos dialogando. También estamos en diálogo con empresas que son reclutadoras, o sea, empresas que ofrecen el servicio de buscarte la gente para el trabajo, entonces eso nos va a abrir puertas a otras empresas. Bueno, la verdad que te soy sincera, esto fue como una catarata de contactos que fuimos haciendo a partir de ese desayuno inesperado que metimos como para dar un cierre al primer proyecto, y la verdad que nos abrió un montón de puertas y nos sorprendió el interés que pusieron en contratar personas trans. Hasta el momento, ¿cuántas personas se vienen registrando? 12 hasta el momento. Perfecto, perfecto. Bueno, y en relación a la formación específica, ¿va a quedar en manos solo de las empresas que desean contratar a las compañeras, compañeros, o ustedes también hacen alguna tarea en ese sentido? ¿La formación de qué? Y bueno, la formación específica, no sé, en cuestiones de terminar la primaria, la secundaria, en algún oficio en particular, no sé. Nosotros esa formación específica no la vamos a acompañar, no damos abasto con todo, pero sí hay algo que estamos tratando de lograr, que es un convenio con la Universidad de Salta, uh-huh, para poder tener becas en lo que es idiomas. Uh-huh. La formación en idiomas, que hoy en día en la universidad se dan cursos de manera paga, poder tener algunas becas para quienes quieran puedan acceder a esas becas en idiomas. Y después, bueno, es como te decía, como que hay toda una visión nueva en el mundo laboral, más flexible, mal para algunas cosas, pero bien para otras, que tiene que ver con, muchas veces, por ejemplo, no es requisito tener secundario terminado, si vos tenés una habilidad desarrollada, que muchas veces es una habilidad que se aprende en la vida, no tanto en una institución, no sé, ser prolijo, ordenado, y tenés esa cualidad, es tu característica, y a la empresa le viene muy bien, y entras a ese puesto laboral. Entonces, en el mundo del recurso humano se habla de habilidades blandas, uh-huh, y bueno, es como que estamos dando nuestros primeros pasos en esto y esperamos empezar a poder contar que hay personas trans ya. Claro, claro, otra vez, claro. Dos últimas preguntas, Ana, no te molestamos más. No, todo bien. Pensaba, digo, ¿cuáles son las empresas, más allá del chivo, ¿no? ¿Cuáles son las empresas en el noroeste argentino que están convocando al colectivo travesti trans para que se presenten a trabajar? Manfield es una minera que ya tiene dos personas trans trabajando. Tavis es una tabacalera que tiene una persona trans trabajando. Bueno, una sucursal de farmacéutica acá de Salta tiene una persona trans trabajando. Esas empresas son las que participaron de nuestro desayuno y que, bueno, que mostraron interés en seguir incorporando personas trans. Perfecto. Bueno, el requisito para las compañeras y compañeros trans es que sean o habiten en el noroeste argentino. No tiene ese límite, digamos. Es una bolsa del NOA porque los puestos van a estar en esta zona. Pero si la persona es de otra parte del país y quiere completar el currículum, se la convocará, lo que pasa que, bueno, se le va a convocar una entrevista y eso, tiene que estar dispuesta a venirse. Claro, y a vivir en cualquiera de esas provincias. Exactamente. Pero bueno, la idea un poco también, sí, hay una movilidad que puede suceder también mismo dentro de las provincias, ¿no? Si se da un buen puesto laboral y es en Salta y vos vivís en Jujuy, bueno, seguramente apuestes por tu trabajo y quieras mudarte o no, pero bueno, ese es un poco el espíritu de o sea hacerlo que acá del NOA. Están ofreciendo trabajos presenciales en su gran mayoría. Sí, en su mayoría sí, son empresas que requieren trabajo presencial. Perfecto. Bueno, Ana, no sé si ha quedado algo que quieras destacar. No, muchas gracias por difundir la iniciativa y también sí, algo a destacar es que muchas veces hay un temor a completar ese currículum o decir, bueno, yo voy a preparar mi currículum y después voy a entrar a la página. Les invitamos a que conozcan la página, que es bien sencilla, cupotrans.com, y puedan apretar el botoncito donde dice sumar UCV y conocer qué hay que completar, porque cuando vean van a ver que es muy sencillo, y bueno, a veces uno... o una no se da ánimo a dar ese primer pasito, pero entren a chusmear la página y bueno, y a dar ese paso, porque yo creo que es eso, es animarse. Bárbaro. Bueno, gracias, paisana. Abrazo inmenso. Que estén muy bien allí los compañeros de Crianzas Diversas y de la Fundación en esta tarea que es sostener y potenciar la primera bolsa de trabajo TTNB del noroeste argentino. Ahí estamos, lanzándonos. Gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. La palabra de Ana Pérez de Clerc, aquí en el aire, una vez más, en este contacto que tenemos con diferentes actores, actrices del mundillo, ¿no? De nuestras noticias, del colectivo de la diversidad sexual en la Argentina. Regístrense, o si no, también pueden buscar información en, podría ser, MTA Cafayate, ya que el año pasado estuvimos hablando fuerte, ¿no? Con las compañeras, fundamentalmente. Le mandamos un abrazo allí a Mavi Ibáñez, que nos estuvo replicando e insistiendo mucho en la difusión de estas noticias que, bueno, me parece que son positivas, propositivas, ¿no? Para nosotros y que vale la pena tener en cuenta. Territorio Diversidad. 3541-288131, el número de la producción de este programa. Pero si quieren ya mandar mensajes, puede ser al 3541-547088. Somos Territorio es el alias, por si desean colaborar económicamente con nuestra producción, anótenlo, vale la pena ayudarnos, ayudarnos. Somos Territorio, el alias, está mi nombre, por si tienen alguna duda, soy Cassandra Sandoval, e insistimos en esta tarea, ¿no? Casi la mayoría de los proyectos autogestivos vinculados al mundo de la comunicación, hoy necesitan de la colaboración de los oyentes, seguidores, comunidad, que se va armando. Y la Villanos y nuestras radios que nos replican tienen sus propios seguidores, tienen sus propias comunidades, así que colaboren, nos ayudan un montón, porque con esa mínima colaboración económica llegamos a la radio, nos podemos trasladar, ir y volver, colaborar en la producción de nuestras notas, seguir trabajando en la creación de nuestra propia página web. Se vienen los talleres de formación en comunicación desde la mirada TLGBIQNBA+, aquí en nuestra radio. Estaría fuerte en marzo, además del cambio domiciliario, diríamos, del cambio físico de nuestras radios. Qué marzo intenso para nosotros, les contamos. Me imagino que para ustedes también. Cuéntenos dónde nos escuchan, a través de qué radio colega nos escuchan. Nosotros sí queremos saludar a las amigues que están, por ejemplo, escuchando Radio Sudaca en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, porque nos retransmiten los sábados a la tarde. También nos retransmiten les amigues de Radio Argay.ar en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Los pueden escuchar a través de la página web. Tienen dos páginas diferenciadas, Argay.ar y Radio.argay.ar. Así les van a encontrar. Gracias a las amigas, a los amigos, a los compañeros de Radio La Tortuga en la localidad de Alta Gracia, que también nos pone al aire el martes. Creo que estamos en el mismo horario, ¿eh? Retransmisión martes 14 horas. Hacen lo propio les amigues, compañeros de Radio Kermés en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. En esa provincia nos van a escuchar a través de esa radio colega. Creo que también estamos en el mismo horario, pero bueno, se está recocinando. Vieron que las programaciones de nuestras radios comunitarias, vuelven con programaciones renovadas en este ciclo 2025. Entonces, van viendo, ¿no? Yo creo que de a poco la agenda informativa periodística de territorio se está ajustando semana a semana. Casi estamos trabajando con producciones que se vencen a los dos días prácticamente. Algunas inclusive se vencen el mismo día. Y es así. Vencen en el sentido de que si les escuchan después de una semana, nos escuchan después de una semana, muy probablemente esto ya haya sucedido, ya haya pasado. Tratamos de producir notas atemporales para que ustedes puedan ser, puedan disfrutar también de esta experiencia que es escuchar la radio, ¿no? Porque de eso se trata. Y en esa experiencia tratamos de incluir noticias que, sean duraderas en el tiempo, ¿eh? Atemporales, como les decimos. Sin embargo, nuestras realidades están indicando que tenemos que trabajar con lo que sucede momento a momento, día a día, semana a semana. Así que de a poco las programaciones se van readecuando a las necesidades que plantea al menos este espacio. Ya vamos a volver también a las programaciones de otras radios comunitarias en la provincia de Córdoba, que están en pleno diálogo con los compañeros a cargo de la producción periodística del territorio. Nos vamos ahora nuevamente a la provincia de Buenos Aires. Les decíamos recién en diálogo con nuestros amigos allí en el noroeste argentino que íbamos a hablar con Contratá Trans, específicamente con Gio Perciavale. ¿Dije bien tu nombre, Gio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. No, es Perciavale. Ah, nadie lo pronuncia muy bien, así que... Gio Perciavale. Sí. Perfecto. Ah, qué bueno. Bueno, Gio es activista travesti trans, está allí trabajando activamente con les compañeres, compañeras, compañeros de Contratá, ¿verdad? Y en esta oportunidad nos pusimos en contacto con vos, con ustedes, porque se vienen las formaciones online, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para quienes, no sé si ya hablaron un poquito de esto antes, perdón. Estuve buscando cómo escuchar la radio y no estaba encontrando cómo. Hicimos mal la tarea, ahora te pasamos de nuevo el enlace, pero es www.villanosradio.com.ar. Perfecto. Pero iba a decir, para quienes no conocen Contratá es esto, un programa de inclusión sociolaboral para personas travestis, trans y no binarias. Nos enfocamos sobre todo en lo que es búsquedas laborales, hacer tipo la conexión con las empresas para que las empresas entiendan la importancia de la diversidad en el mundo empresarial y que decidan abrir búsquedas laborales exclusivas para la población trans. Claro. Ya desde el 2022 también estamos haciendo algunas capacitaciones online, no porque pensemos que las personas trans no estemos capacitadas, porque la realidad es que muchas tienen miles de capacitaciones y el problema de las oportunidades laborales no está en eso, sino en la falta justamente de esas oportunidades, pero a la vez para poder complementar un poco y hacer que allá tengan cierta experiencia avalada por nuestro programa, que es conocido dentro de las empresas, para que les ayude a mejorar un poco el CV. Y dentro de esto, este año estamos haciendo dos capacitaciones que se llaman Transformación Digital. Uh-huh. Una es Habilidades Digitales para el Trabajo y otro es Habilidades Digitales para el Desarrollo de Emprendimientos. Estos dos cursos van a tener 4 clases durante el mes de abril, donde van a ser virtuales, sincrónicos y van a durar 120 minutos, dos horas, uh-huh, cada uno. Ambos cursos van a tener apoyo de clases de inglés, va a haber cuadernillos de actividades, va a haber distintos encuentros y están dirigidos para personas de AMBA y de Córdoba. La idea por ahora, hay 35 cupos para cada provincia en cada uno de los cursos. Uh-huh. Y bueno, lo que más esperamos también es sumar sobre todo emprendimientos, porque creemos que en este momento que la situación económica está muy difícil, hay mucha gente que elige emprender o sostener sus emprendimientos para poder sostenerse económicamente, y queremos ayudar a que tengan herramientas para sostenerlo en el tiempo y que puedan, bueno, conseguir, la sustentabilidad económica, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro. Claro. Gio, ¿hay mucha demanda en el mundillo laboral digital? La realidad es que nosotros hemos observado en los últimos años, en distintos análisis, que el mundo de la tecnología y el mundo digital suelen tener demanda, pero también suelen ser más fáciles de ingresar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el mundo de la tecnología no se piden estudios secundarios, no se piden estudios formales, sino que se pide que conozcas las herramientas que necesitas para trabajar. Entonces, esto hace, achica un poco la brecha de que muchas personas trans, la realidad es que no tienen estudios formales o no tienen secundario terminado, y esto hace que se achique un poco esa brecha y poder introducir en trabajos de tecnología que suelen ser bien pagos y suelen estar en, dentro de todo, depende de la zona, pero depende del área, pero suelen estar en mejores condiciones, digamos, con más derechos. Entonces achicamos un poco la brecha, que es que la realidad de que muchas personas trans no consiguen trabajo y los pocos trabajos que consiguen son informales, fuera del sistema y con sueldos bastante malos, digamos. Uh-huh. El mundo tech, vos corregime si uso palabras adecuadas, yo me quiero hacer la divina, viste, con esto, pero digo, el mundo tech está planteando qué tipo de habilidades, conocer qué tipo de oficios, aprender qué tipo de oficios. Bueno, particularmente nosotros hemos tenido ya algunos cursos de distintas áreas. Años anteriores tuvimos cursos de community manager, que también es algo muy buscado. Tuvimos el año pasado, tuvimos dos o tres cursos de testing QA, que es las personas que hacen los testeos de las páginas web y de las aplicaciones de celular. Y este año estamos orientando más a herramientas digitales que tengan que ver con oficios dentro de más la parte administrativa, digamos. Claro. Entonces son herramientas, no sé, por ejemplo, hay gente que no sabe cómo funciona el mail, después herramientas como Excel, como ChatGPT, cómo crear informes, cómo hacer documentos más profesionales, cómo buscar la información en internet de una forma más segura y más eficiente. Y aprender a usar la inteligencia artificial como un complemento para esos trabajos. Uh-huh. Eso por el lado de herramientas para el trabajo. Por el lado de emprendimientos, la idea también es enseñar herramientas de no diseñadores, y herramientas de comunicación en redes sociales, también presupuestos, ventas y costos. Esos son los tres temas, los ejes que se diferencian en el de emprendimientos con el de que es solo de herramientas digitales, porque la idea es que las personas de los emprendimientos puedan tener herramientas que les sirvan para el día a día, ¿no? Claro. Ya sea crear contenido para sus redes, para entender cómo tienen que poner el precio para sus productos o sus servicios, cómo administrarlo y qué hacer, cuáles son las herramientas de venta que se pueden utilizar para esto. Claro, claro, claro. Bueno, nosotros como territorio creo que nos vamos a subar en ese de para emprendedores, emprendedores. Claro. Y la verdad, todavía quedan lugares, así que estamos hasta el 16 recibiendo las inscripciones, así que yo les diría que se apuren y que vayan a... que nos inscribamos ya. Porque ya cierra, ya esta semana. Ay, no. Y una cosa que no debería decir al aire, pero digo, el año pasado intenté terminar lo de testing justamente, y a mí particularmente me costó mucho, entendí que hay una formación previa, ¿no? Para sumarse a aprender a testear páginas web, pero digo, qué mundo fascinante eso, ¿no? Sí, un poco la idea también esto de la sobre todo la parte de habilidades digitales para el trabajo es también enseñar lo básico de computación y de tecnología, porque la verdad es que mucha gente, sobre todo mucha gente trans, no tiene acceso ni siquiera a una computadora en el día a día, ¿viste? Claro. Entonces muchas veces pasa que no saben usar las herramientas digitales, y el de testing necesita como una cierta base de saber algunas cosas, porque si no es muy difícil avanzar después en lo que es más complejo. Uh-huh. Entonces un poco la idea es que tanto este curso como el curso que hicimos el año pasado, que era Digitrans, puede que me esté equivocando las fechas, yo aviso, pero creo que fue el año pasado que hicimos Digitrans, era justamente para que las personas que quisieran después anotarse en el de testing pudieran ya tener esa base completa y después pasar al de testing QA, que es un puesto bastante buscado en los sectores de tecnología. Qué bueno. Incluso ya en el de testing QA logramos ingresar, creo que a 3 personas en empresas de tecnología. Uh-huh. Y estamos todo el tiempo mandando sus perfiles a distintas empresas que creemos que pueden llegar a contratarles. Porque dentro de nuestro trabajo, la idea es que se vayan del curso teniendo una herramienta para buscar trabajo, ¿no? Claro, claro. Como para que después consigan un ingreso o que puedan tener algún tipo de sostenibilidad económica. Exacto, exacto. Bueno, entonces decías hasta el 16 de marzo, o sea, sí. En 3 días se cierra. Sí. Bien. Sí, en 3 días cierra. El que más cupos le quedan es al de emprendimientos, por suerte. Y estamos buscando esto, que mucha gente, sobre todo de Córdoba, se anote, porque la idea es que lo intentamos sectorizar uh-huh. entre CABA y Córdoba. Hay gente de otras provincias, pero queremos priorizar Córdoba porque es un territorio en el que ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Uh-huh. Incluso allá hicimos el FILC y fuimos parte del Trabapalooza también. Uh-huh. Entonces queremos seguir sosteniendo esto dentro de este contexto. llevar la mayor cantidad de herramientas que podamos para ayudar a la población de allá. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacen para acceder a la información y para la inscripción, Gio? Pueden ir a la página, nuestra página de contratatrans.org/transformacion-digital o desde el, y nuestro Instagram está linkeado en el link del perfil, también está linkeada la página, ahí van a ver la página que tiene todos los detalles, qué contenidos va a ser, cuándo empiezan las clases, la modalidad de cursada, todo, y va a estar los botones para postularse a cualquiera de las dos formaciones que quieran. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Gio? No, por ahora no. Sí es importante que tengan acceso a una computadora, claro. Tengo que decirlo, porque hay algunas de las tareas que no se van a poder hacer desde un celular, entonces se necesita sí tener acceso a una computadora una vez por semana, por lo menos. Muy bien. Gio Percivale, ¿así dije bien? Sí, perfecto. Gio Percivale, amigo, compañero, gracias por esta información, por este contacto. Hace un rato nomás hablábamos con las compañeras, compañeres desde Salta por la creación de la Bolsa de Trabajo y fueron mencionadas ustedes, así que, bueno, éxitos en este 2025 y a disposición para la difusión de las noticias que ustedes generan desde allí, ¿eh? Sí, muchas gracias, les mando un abrazo. Gracias. Bueno, ya saben, anótense entonces, Transformación Digital, van a encontrar la página como contratatrans.org/transformacion-digital. Repito, contratatrans.org, así, todo junto, /transformacion-digital. Territorio Diversidad. Cinco cuatro uno cincuenta y cuatro setenta ochenta y ocho es el número de la producción de nuestra radio, por si desean agendarlo, allí les van a contestar como ustedes prefieran, o si no también a nosotros, 3541-2881-31. www.villanosradio.com.ar es la página web que nos transmite en vivo y en diferido, porque después se publican las notas podcasts, así les llamamos, notas podcasts. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad, ustedes no se van a ver obligados a bajar ninguna aplicación, por si no desean usar ninguna, ¿no? Por si no usan ninguna. Hay personas del colectivo que no quieren saber nada con aplicaciones, además tenemos celulares muy básicos, de poco espacio. ¿Qué viene iVoox o iVoox a decirnos que nos baje la aplicación, que bajemos la aplicación en el celular para que podamos escuchar a iVoox, ¿eh? Entonces, aquí encontramos el mecanismo, la posibilidad de enlazar iVoox o iVoox a nuestra página web. Así que una vez emitido este programa o este espacio, se cuelgan nuestras producciones sonoras a través de una nota podcast. Es decir, ustedes van a leer una previa para saber de qué va ese programa que ustedes elijan. Y ahí nomás hacen clic en el mismo enlace web y van a escuchar. escuchar sin la necesidad de usar iVoox o iVoox o Spotify, porque inclusive deben haber personas que todavía no, aunque quizás es la aplicación más usada, quizás es la plataforma musical más usada en la Argentina y en el mundo, no lo sé, pero si hubieran personas que no quieren abrir Spotify o que no les interesa abrir desde allí, también lo pueden hacer. Pero si son fanáticas como yo de tener todas las aplicaciones en el celular, bueno, nos van a encontrar en iVoox o iVoox, nos van a encontrar en Spotify y nos van a encontrar en archive.org. Vuelvo al noroeste argentino, pero esta vez a la provincia de Tucumán. Ya estamos en contacto con una compañera trans que es Samira Vargas. Ella es una de las voceras de esta experiencia que se llama TUI. Ya les hemos contado años anteriores qué es TUI, pero básicamente podemos decir que es un festival de la diversidad en los valles. Nada más ni nada menos. ¿Cómo estás, Samira? Aquí Cassandra y todo el equipo de Territorio te saluda y te da la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Cassandra, para vos, para todo en el estudio y toda la audiencia en general. Qué lindo saber que vuelven con la tercera edición de el Festival de la Diversidad allí en pleno Valle Calchaquí, ¿se dice? Así es, en pleno Valle Calchaquí. TUI, les recordemos a la audiencia, compañera, ¿por qué se llama TUI este festival? Sí, bueno, en realidad es porque significa como un festival ardiente, caliente. Tuy, en nuestra antigua lengua, que algunos ancestros todavía la conservan, significa caliente. Ajá. Entonces también por el lado de nuestros aborígenes, uh-huh, es conservar eso, ¿no? Todavía el que el festival representa eso, algo alegre, algo caliente. Ajá. Y Tuy también resumíamos como transfeministas unidas indígenas, ¿no? Que son que luchamos siempre contra el transfemicidio de acá, desde nuestra comunidad, ¿no? De nuestro espacio. La verdad que hoy podemos hablar más libremente lo que es el colectivo en sí. Anteriormente, años atrás, esto era algo tabú, ¿no? Mm. Desde hace 3 años que decidí implementar el Festival de la Diversidad como espacio para las nuevas generaciones, para las generaciones que ya estaban y que no teníamos un espacio donde ser escuchado y contenido, abrir realmente con este hermoso festival que, más allá de demostrar nuestras ideologías, de acompañar a muchos compañeros artistas, nuestra cultura también que se relaciona mucho, es abrir también ese espacio para todos los compañeros, compañeras y compañeres de la diversidad acá en los Valles Calchaquíes, que como te dije anteriormente, no se contaba con este espacio y no se hablaba tan libremente como se habla a partir del festival que realizamos hace 3 años atrás por primera vez. Claro. Pensaba cuando digo TUI, pensaba en la sonoridad y es como chuy, ¿no? Claro, chuy es frío, claro, totalmente. Ajá, perfecto. Sí. Recordamos que acá en nuestros lugares de los valles se conserva mucho lo que es la comunidad indígena en general, uh-huh, lo cual, bueno, tuvimos muy buena aceptación de por sí, digamos, tanto de la comunidad como de los visitantes también que vienen. Siempre lo tratamos de hacer del lado del respeto, como nos manejamos siempre, más allá de Tafí del Valle, que yo soy acá de Tafí del Valle, hay muchos compañeros que de alrededor de los valles también que nos vienen a visitar en esta nueva edición, que ya confirmaron su presencia, como ser San Carlos, Salta, Cafayate, Salta, Santa María, Catamarca, Amaicha del Valle, que es Tucumán, y todos los alrededores límites de acá, de nuestra localidad del Valle, nos vamos a reunir a recibir a nuestros queridos compañeros visitantes de otras localidades. Qué lindo. Bueno, esta es la tercera edición, pero me preguntaba cómo se logra sostener un festival de estas características en una provincia como la tuya, compañera, bueno, y como casi la de la mayoría de este país, ¿no? En la que cada vez hay menos presupuesto y menos ganas de sostener políticas públicas vinculadas a la diversidad. Sí, totalmente. En este caso contamos con un gobierno local, la verdad que muy predispuesto y con mucha voluntad política de seguir sosteniendo y trabajando lo que es la diversidad en sí, entendiendo de que somos parte del Estado y que somos Estado, nos siguen acompañando, ¿no? Así que en este caso nuestro intendente de nuestra localidad, Francisco Caliba, el cual me dio la apertura hace 3 años atrás, me dio el ok para poder iniciar esto, y con mucho nervio, ¿no? Con mucho nervio, expectativa de saber cómo se llevará a cabo la primera edición, lo pude lograr. Y bueno, seguir sosteniendo, como vos decís, que por ahí parece lo más fácil, pero llegando el tiempo es lo más difícil, porque muchas veces también tenemos que entender que entre compañeros, compañeras y compañeres, donde tenemos que estar más unidos, por ahí muchas divisiones de algunos compañeros por propósitos personales o intereses personales se desvinculan, pero bueno, es entendible, ¿no? Yo creo que la lucha es que cuando uno lo inicia tiene que seguir conllevándola, y este es mi camino, es seguir conllevando para que tengan un espacio abierto a las personas que quizás hoy tienen la oportunidad de poder decirlo libremente, lo que quieren ser, lo que son. Así que, como yo no lo tuve, anteriormente uno no tenía la posibilidad de poder charlarlo tan libremente en estas localidades, y hoy en día hablar de diversidad ya no es un tabú, como te digo, sino que uno puede expresarlo libremente. Y bueno, y todo esto se lleva a cabo a través de una política pública que nos sigue acompañando, en este caso la política local. Uh-huh. Así que el que nos viene acompañando estos 3 años, y este año nos dijo sí nuevamente, y como bueno, sabemos que sin recursos no se puede hacer nada. Así claro que sí. Realmente el acompañamiento del Estado en estos tipos de eventos realmente es fundamental, y también, ¿no? Obviamente agradecemos la predisposición de muchos artistas de la diversidad que también tienen, porque también se acoplan, digamos, al presupuesto que nos dan desde la localidad. Mm. Así que tenemos artistas, bueno, como vos sabrás, Cassandra, nuestro abanico es muy amplio de artistas. Contá toda la grilla. Así que bueno, ahí estamos esperando a la señora Valeria Lynch, que hace un homenaje a Valeria Lynch. María Victoria se llama, uh-huh, de San Miguel de Tucumán. Eugenia Nietzsche también, que es una cantante de folclore y cumbia, que uh-huh, es de la localidad de Tafí Viejo. Uh-huh. También tenemos a Tucumbita, también, que es un grupo de una chica que es lesbiana y de un chico que es gay, que es una banda que componen ellos. Tenemos drag, tenemos nuestra locutora, la Chicho, y bueno, y tenemos también nuestra cultura del lugar, que siempre la hacemos partícipe, porque fue una de las maneras de ir involucrando a nuestra sociedad, ¿no? Como claro, ser los caporales, como ser las batucadas, como ser los bailes folclóricos, y como las agrupaciones gauchas de mujeres también, que nos acompañan a caballo en cada desfile, en cada marcha, y eso nos da más fuerza para seguir impulsándonos a seguir trabajando y no dejar caer nuestra bandera. La verdad que cuando uno inicia esto cada año, la verdad te lo puedo decir, de nuestro tercer año, uno ve de qué manera abordar, cómo hacerlo, y la verdad que sin el apoyo de las personas y fundamentalmente de nuestra gente local, no podríamos hacerlo, porque son ellos los que más acompañan, y ver tanta juventud, tantos adolescentes también, eso también, como te digo, te explota el corazón y llena las satisfacciones de uno mismo, porque el punto donde uno va de agallar, abrazar y abordar a toda esa gente que muchas veces sentía en el aire y no sentía en un espacio donde sentirse escuchado ni contenido, donde poder ser uno mismo como uno quiere, y qué mejor que liberarse en estos tipos de festividades. Claro, sin lugar a dudas. ¿Cuántos días va a durar el festival? ¿Es un solo día en esta edición? Sí, en esta edición el solo día. La verdad que, bueno, obviamente me encantaría que pudiera ser más día, pero sabemos también el estado presupuestal no es el mismo. Uh-huh. Pero bueno, mientras no dejemos de caer lo que se viene construyendo, para mí es fundamental seguir sosteniéndolo y manteniéndolo. Quizá en otro momento podamos volver más potente que nunca y podamos decir son 2, 3, 4 días. Claro. Pero bueno, en esta instancia tendremos un solo día, lo cual lo daremos todo como lo hacemos en cada edición. Samira, pensaba en si ya la comunidad diversa de Tafí del Valle marchó o va a marchar previo a este festival o... No, acompañan todos los años. Todos los años acompañan la gente de diversa de Tafí, no únicamente de Tafí, sino de los valles alrededor. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, es de a poco, ¿no? Es de a poco cómo se van involucrando. Como te dije esto anteriormente, era algo tabú. Son personas que por ahí tienen su vida, pero le cuesta mucho demostrarlo más en un lugar que es un pueblo, que todos nos conocemos. Muchas veces acompañan, pero desde otro punto, desde otro lugar. Y bueno, es también eso, no obligarlos. Yo creo que cada uno tiene su momento. Cuando se sientan libres totalmente de poder acompañar esta marcha, yo creo que lo van a poder hacer. Pero mientras tanto, seguimos teniendo muy buena convocatoria de acá, de nuestra localidad. Perfecto. Obviamente con ansia de que se sigan sumando, pero bueno, eso lo veremos ahora. Sami, el día de arranque, ¿a qué hora? Eso estaría bueno marcarlo por si... Viste que uno nunca sabe quién te está escuchando, ¿no? Y vaya a saber en qué parte del país. Una de esas, por ahí viene Cassandra, nosotros. Ay, mira, ya no me quiero comprometer al aire porque vengo prometiendo hace 7 años que me voy a ir al noroeste argentino a participar en sus actividades y siempre me pasa algo. Bueno, ahora no prometas que sea sorpresa. Que sea sorpresa, bueno. Está previsto de que a las 4 de la tarde sea la convocatoria, es la convocatoria en el camping municipal donde va a ser la concentración, y luego de ahí todos marcharemos hasta la plaza principal Miguel Esteves, donde se llevará a cabo el festival. El año pasado lo hicimos en el complejo Democracia, donde se realizan los festivales más grandes, pero el lugar es tan grande, es tan amplio, que bueno, únicamente artistas grandes son los que llegan a llenar esos lugares, ¿no? Entonces ahora, al ver también que una plaza es un lugar público donde la gente va y viene, se quedan, se animan a participar más, entonces también lo decidí hacer nuevamente, como lo hice en la primera edición, en la Plaza Miguel Esteves. Así que bueno, con todas las ansias, como te digo, preparándonos, tratando de estar a la altura, de que sea algo que marque nuevamente nuestro Valles Calchaquíes, y seguir coordinando y trabajando, y agradecerte, Cassandra, por la difusión. Yo creo que el trabajo de ustedes es fundamental, más allá de que nosotros estemos de este lado y ustedes ahí, sin el trabajo de ustedes no podríamos llegar a cada oyente, y que se sepa el trabajo que se viene realizando, no únicamente en las grandes capitales, sino también de los Valles Calchaquíes. Claro, claro, sin lugar a dudas. Gracias por esas palabras, Sami. Ahora yo pensaba, como para que le quede bien claro a la gente, que a lo mejor se está yendo para Tucumán o para el noroeste y puede saltar ahí, porque digo, ir a Tafí del Valle es toda una experiencia. Mucha gente conoce desde el punto de vista turístico tu zona, tu localidad, tu provincia, pero quizás no sabe que hay un festival organizado por compañeras, compañeris del colectivo de la diversidad sexual. Entonces, está bueno decirle que va a ser este 15 de marzo, es decir, pasado mañana, desde las 4 de la tarde, en la plaza. Sí, salimos desde el camping municipal, donde se desplazará la marcha. Ajá. Y donde se llevará a cabo todo el evento en la plaza Miguel Esteves. Perfecto, ahí quedó clarísimo. No sé, Sami, si querés agregar algo más, te escuchamos. No, más que agradecimiento, Cassandra, como te digo nuevamente, para vos y para todo tu equipo, desearle los mejores de los éxitos. Y las puertas de acá, de nuestros queridos Valles, están más que abiertas para cuando deseen visitarnos, conocer de nosotros, nuestra cultura, de nuestras diversidades. Saben que acá tienen compañeros, compañeras y compañeres que están dispuestos a trabajar, y sin duda alguna yo creo que es una manera de articular para poder llegar a cada oyente, ¿no? Que lo que ustedes hacen diariamente. Así que bueno, agradecerte desde nuestro corazón, de nuestro humilde Tafí del Valle, y espero, ojalá y me sorprendas esta. Ay, Samira, compañera amada, gracias por tus palabras, gracias por estos minutos al aire en la radio. Que sea un éxito este festival TUI, que para mí, más que el frío, está vinculado con algo que me quema, ¿no? Con algo caliente, así que... Sí, con algo caliente. Totalmente. Así que se enciendan esos corazones y esas cuerpas, que seguramente van a brillar como siempre y van a ser el centro de la escena, de la manifestación de la alegría allí en pleno centro de Tafí del Valle, porque las plazas siempre ocupan los centros de cada uno de nuestros pueblos, y quienes vivimos o somos del noroeste argentino sabemos qué significan las plazas públicas para nosotros, y qué bueno saber que la gran mariconada de Tafí del Valle ocupan esos espacios. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Cassandra. Abrazo inmenso. Un abrazo, estamos en contacto. La palabra de Samira Vargas, no lo dijimos mientras charlábamos, pero ella es funcionaria de la Municipalidad de Tafí del Valle y, por supuesto, referente del colectivo LGBTIQ+, de Los Valles, allí, en esa partecita de Tucumán. Hermosa, hermosa ciudad. No sé si ustedes aquí, amigues, en la radio han tenido la posibilidad de conocer. Yo todavía no, a pesar de ser del noroeste argentino, pero qué bueno sería visitar Tafí del Valle de la mano de las compañeras travestis trans, muchas de ellas de pueblos originarios, en esta conducción, en este armado del tercer festival de la diversidad en Los Valles, que se llama así sencillamente, TUI. Territorio Diversidad. Bueno, cerramos. Aquí me encuentro penando en este mundo solita, amanezco junto al fuego llorando esta vidalita. Ay, cada vez que escucho una copla me araña el alma. Es mi paisana, ¿no? La que suena, la salteña. Ay, se me fue el nombre ahora. Mariana Carrizo. Perfecto. Sí, sí, paisana. Y de más de la zona de donde vivo, donde vivía. Qué bueno saber que allí las compañeras de pueblos originarios seguramente se van a encontrar con las copleras de su propia familia, ¿no? De su propia localidad. A mí me impresiona mucho ese entramado sociocultural que se dan en esos pueblos, ¿sí? Debo decir que seguramente va a estar allí, aunque no fue nombrada en esta entrevista, la Lorena Carpanchay, la coplera de Cafayate, ¿no? De hecho, la foto que promociona, el flyer que promociona esta tercera edición del TUI, ahí la tiene como a una de sus figuras centrales, a la Carpanchay, a quien le mandamos un abrazo hace un montón, que no podemos encontrarla para hablar al aire, pero ya lo haremos, ¿eh? Qué lindo. Sépanlo entonces, 15 de marzo, es decir, pasado mañana, 16 horas, en la Plaza Central de Tafí del Valle, tercera edición del TUI, Festival de las Diversidades. En el arranque de esta edición y como para cerrar la misma, queremos recuperar, contactar, visibilizar la voz de los compañeros integrantes del Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, porque les contábamos que nosotros, como parte del equipo de Territorio Diversidad, hoy vamos a ser honrados en recibir allí un reconocimiento, y es por eso que estamos en contacto con Tri Heredia, que es periodista integrante del Foro. ¿Cómo te va, compañero? Bienvenido. Hola. A Territorio Diversidad. Hola, ¿cómo están ustedes? Me gusta hablar con vosotros y vosotras ahí en el estudio de Sabe Villano. Un gusto para nosotros dialogar en esta previa, donde los vamos a recibir y encontrar con ustedes para reconocerles su tarea y su labor. Con tanto entusiasmo y tanto sensación de derecho. Así que un gusto hablar contigo. Tri, vos sabés que, primero, me da un poco de vergüenza, debo decirlo así al aire, hacer esta entrevista, porque es como, no sé, dice por ahí estos dichos, que para mí están siempre tan mal dichos, ¿no? Como es que tirarse flores a sí mismos, pero en este caso creo que vale la pena hacerlo, ¿sabes? Porque el Foro, para mí, para nosotros, no es cualquier cosa, es todo lo contrario, es una institución que a la que siempre volvemos, por lo menos desde el punto de vista del trabajo informativo y periodístico. Todos los organismos vinculados a derechos humanos aquí en Villanos Radio nos interesan mucho, tienen agenda prioritaria, ¿no? Cada vez que evaluamos qué sale al aire y qué no. Y que nos hayan elegido en esta edición 2025 para ese reconocimiento, pues nos honra y nos emociona. Sí, incluso no hay nada de qué recortarse, porque en realidad los reconocimientos son eso, un reconocer a otros, a otras, a otros, en esta cuestión de la empatía, de reconocer ese laburo que realizan, la predisposición, el compromiso, no solamente con las políticas de la memoria y justicia, sino con la ampliación de voces, con la tarea de ampliar derechos por las diversidades, en fin, no es un, es un mimo, tan sencillo como eso, que apenas abraza el laburo añadido y maravilloso que realizan, en este caso desde el radio, desde el programa, y desde poner los cuerpos en otras instancias colectivas que sabemos que lo hacen, ahí en la querida Radio Villano y en otros lugares. Entonces, este homenaje a territorios es un reconocimiento, es un abrazo, para reconocerse incluso con otras y otras que van a estar esta noche, a la par, mirarse la cara, dialogar, abrazarse, en estos momentos incluso tan difíciles que estamos viviendo, de tanta crueldad, de tanto alzamiento de los derechos, de tantas políticas fascistas. Y bueno, ustedes han sido protagonistas diversidad de uno de los mayores gestos populares de estos últimos tiempos, con la marcha antifascista del orgullo. Uh-huh. Entonces, bueno, nos parece que es un mimo. E incluso estamos pensándolo, no desde lo que recientemente ha sucedido, sino que todos los años, esta es la cuarta edición de los reconocimientos, y el conjunto de compañeras y compañeros que integran el Foro por los Derechos Humanos, venimos analizando para los reconocidos toda su trayectoria. Desde el momento que termine el anterior reconocimiento ya nos ponemos a trabajar quiénes merecen ser reconocidos, ¿no? Incluso aquellos que anónimamente no están en las grandes palestras, en los grandes medios de comunicación o los grandes eventos públicos, sino que anónimamente casi ponen el cuerpo y sostienen memoria, verdad, justicia, derechos, etcétera. Entonces, esto es un mimo que le ofrecemos, este reconocimiento mínimo que hacemos, pero que también es un reconocimiento para que nos abracemos todos esta noche en este evento, con el cual estamos esperando con mucho entusiasmo que lleguen no solamente ustedes, sino el resto de los reconocidos. Uh-huh. Bueno, pasar un buen momento, aún en las dificultades que tenemos con lo que pasó ayer en Buenos Aires, la salvaje represión, sí, donde hay una persona, un fotoperiodista que está peligrando su vida. Ojalá que mientras esté hablando, porque hace como 2 o 3 horas que no estoy en las noticias porque estaba en una actividad, siga peleando a su vida. La represión a las jubiladas y jubilados, la salvaje violencia que sufrimos todos los días, lo que pasó en Bahía Blanca, bueno, todo esto producto de este negacionismo, ¿no? Nosotras, vos sabes, Tri, ahí aprovecho para sumar que en la primera hora de trabajo hemos dialogado con los compañeros de ACT UP Argentina, porque también ellos fueron detenidos, fueron al menos 7 compañeros, ¿no?, de ACT UP, que es esta organización que trabaja con personas que viven o no con VIH en Argentina. Y bueno, allí pudimos recuperar las palabras, porque viste que estas son cosas que también no se conocieron. Sin embargo, por suerte, los compañeros de ACT UP Córdoba rápidamente viralizaron ese altavoz y denunciaron la detención de 7 compañeros que estuvieron detenidos hasta las 3 de la madrugada, ¿no? Mira vos, ahí está una demostración más de que anónimamente se pone el cuerpo, y fíjate vos que en los grandes medios eso no trascendió. Uh-huh. Me estoy enterando con vos, uh-huh, digamos, como de tantos otros colectivos, porque aparecen, bueno, nos enteramos y supimos, bueno, de este fotógrafo, de gente vinculado a AT Nacional, de militancias, de organizaciones, pero no sabía de esto de los compañeros que me describís. Sí, bueno, así es. Por suerte están en libertad y, bueno, no les deseo el mal momento. Y, bueno, creo que hoy cuando estén en esta noche participando, también se les va a dar la posibilidad de que si quieren decir algunas palabras, las expresen con libertad. Y, bueno, por ahí hacer mención a esto sería, uh-huh, una buena ocasión para que muchos y muchas y muchos nos enteremos de lo que está pasando, y que no solamente se detuvo, se castigó, se pagó a jubilados, sino también a colectividades de la mayor diversidad posible. Entonces, así bueno, es. Gracias por esta anoticiarme de esto, uh-huh, y seguramente tendrán posibilidad esta noche, cuando hagan uso de la palabra, de ponerlo en agenda pública esto que les ha pasado. Tri, contanos, en esta cuarta edición, además, ¿quiénes van a ser honrades, homenajeades? ¿Quiénes han sido les elegidos en esta cuarta edición? Bueno, mira, ahí me metes en un brete, porque la idea es que sea sorpresa, porque la mayoría no sabe quiénes van a ser reconocidos, salvo algunos, digamos, que como ustedes, que no hicieron trampa y lo hicieron público. También me pasó lo mismo con los compañeros de la revista La Unión Regional, que también va a ser reconocido, el compañero Víctor Valente, y otra gente que también nos hizo trampa, de los 20, que no se la aguantaron, por ejemplo, la Comisión de Memoria y Municipal de Río Cuarto, que vienen desde Río Cuarto a recibir el homenaje. Son tres que ya son públicos, pero te puedo comentar que hay otra organización de derechos humanos, uh-huh, otra organización de diversidad, familias víctimas de violencia institucional. Por decirte uno, para no dejarte, porque sé que la labor periodística lo requiere, somos del mismo palo, para no dejarte sin nada. Por ejemplo, la familia de Ivana Dudueña va a estar, uh-huh, presente, va a recibir la recientemente que hubo el juicio, donde se culpó a Diego Concha y a otras personas más por el femicidio inducido de, uh-huh, de Ivana. Bueno, van a estar entre los presentes, te lo tiro como novedad pública. Bueno, es una de las familias que va a estar. Después va a haber colegas periodistas de distintos medios de Córdoba, uh-huh, de todos los palos, como decimos nosotros, de medios lo que tradicionalmente decimos algunos compañeros en medios hegemónicos, que dan la lucha dentro de esas empresas, como también de medios como el de Radio Villano, que amplían, porque hay voces que pertenecen a un movimiento nacional de radios como Farco y que la pelean desde lugares muy difíciles a veces. Bueno, entonces es un abanico de personas y colectivos del más amplio espectro espacio político y social de Córdoba representativa. Lo que sí hacemos es esto de que no es un reconocimiento únicamente por de abrazar las políticas de verdad, memoria y justicia, sino es un reconocimiento para aquellos que también abrazan los derechos humanos en sentido universal de la palabra y del concepto, ¿no? De hecho, bueno, Radio Villano fue años anteriores reconocido como emisora, como cuerpo colectivo de comunicadores y comunicadores. Bueno, y en este caso particular, bueno, le toca a ustedes, a un programa que nosotros valoramos de una manera mayúscula, y bueno, este mismo también es parte de los que hoy seguramente, y espero que ustedes también se mimen mutuamente con este abrazo. Pero bueno, hasta ahí, si me permitís, te puedo contar, para no que no me reten, me decía, trip, no tenías que decir porque, bueno, pero te tire una al menos, claro, que, con, claro, que tiene repercusión pública importante, la familia de Luana Ludueña. Sí, así es. Bueno, ¿la actividad dónde se hace y a qué hora arranca, Tri? La actividad arranca a las 20 horas. La primera parte del evento es la presentación de la canción de la marcha, que está a cargo de un dúo de jóvenes cordobeses, que van a presentar la canción de la marcha. Luego, un segundo momento, vamos a entregarle un agradecimiento a la autora, la creadora del dibujo de la marcha, a Lucre Dibuja, que vamos a reconocer de su aporte desde el arte. Y luego empezamos con el llamado a cada una de las 20 organizaciones y personas que van a ser reconocidas, con tres momentos, y un cuarto momento que después queda la socialización, la palabra libre, el compartir un rato ahí fraternalmente. Y por supuesto ahí va a estar el llamamiento a marchar 24. Seguramente haremos una introducción que tiene que ver con lo que pasó ayer en Buenos Aires, la represión brutal, donde exigiremos la renuncia de Burri, la libertad de los presos políticos, pedir justicia por el fotoperiodista Grillo. Bueno, tendré ese condimento político y coyuntura. Pero eso será el conjunto de actividad, se va a hacer en el Centro Cultural Tincuarte, en la calle Baigorri 950 de Barrio Alta Córdoba de Córdoba, capital. Así que ahí va a ser todo el desarrollo de esta primera actividad de cara 24 con la agenda que tenemos desde el Foro por los Derechos Humanos hacia la marcha 24. Claro, porque hay que decirle a la audiencia que a partir de ahora hay como casi todos los días o todas las semanas actividades vinculadas entre sí, entramadas entre sí, ¿no? Sí, sí, a lo largo de toda la provincia, las distintas organizaciones y colectivos de derechos humanos, nosotros en nuestro caso somos una organización de derechos humanos, no somos un organismo. El organismo, a través de su estructura organizativa, nosotros como foro, donde hay organizaciones que limitan los derechos humanos, los espacios de memoria de las distintas comunas, distintas localidades, las organizaciones políticas de todas las diversidades, hacen su propia agenda, y bueno, a veces nos pisamos porque hay tanto para hacer este mes de la memoria que estamos tratando de, bueno, te acompaño acá, voy allá, acompaño esto, te difundo, pero sí, hay un sinnúmero de actividades que todas convergen, evidentemente, el 24 a las 17 horas que se va a marchar desde Colón y Cañada, en particular el foro, nosotros vamos a concentrar en Avellaneda de Colón, nuestra columna, y de ahí nos sumaremos a la marcha general, pero sí, hay sinnúmero de actividades, y seguramente en Carlos Paz nos escapa a esta agenda de memoria que nos involucra, incluso desde las instituciones educativas, oficiales también las hay. Así que bueno, en ese camino estamos. Nosotros tenemos nuestra próxima parada, es el 19, donde presentaremos una conferencia de prensa del documento político de la marcha, el que nosotros impulsamos, y después el mismo 24 a las 0 horas presentaremos la nueva programación de Radio Memoria, que la hacemos hace 5 años, en esto una emisión radial, de contenido radial, que dura las 24 horas y después queda funcionando durante todo el tiempo, de una nueva programación de Radio Memoria. Son nuestros aportes al camino hacia la marcha del 24. Perfecto. Muy bien, compañero, creo que se ha dicho lo necesario para poder encontrarnos hoy a partir de las 20 horas allí en el Centro Cultural Tincuarte, así es, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, te espero, los esperamos, bueno, y ahí nos abrazaremos con un fuerte abrazo de memoria, un fuerte abrazo de solidaridad, de empatía, bueno, y abrazarnos para soportar y poder enfrentar lo que estamos viviendo. Así que un abrazo a vos, a tu audiencia, a Radio Villano, y bueno, y nos vemos esta noche. Así es. Abrazo inmenso. Gracias. Chao. La palabra del colega Tri Heredia, integrante del Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos en Córdoba. Territorio Diversidad. Cuestan hacer estas notas. Cuando se habla de uno, de nosotros, cuesta un poco siempre. Bueno, nos despedimos. Hasta acá llegamos con esta edición, pero no quiero cerrar sin primero escuchar las palabras de mis compañeros acá en el estudio, que gentilmente nos ceden el espacio todos los jueves de 12 a 14 horas en vivo. Pero ustedes ya saben que nos pueden escuchar en los días y horarios acordados con nuestras radios colegas en diferentes puntos del país. Bueno, ¿qué ha quedado en el tintero, compañera Eve? No, simplemente decir merecido reconocimiento, ¿no? El que va a recibir esta noche Territorio Diversidad, desde hace años venís poniéndole voz, ¿sí? A los reclamos, a las demandas, pero también al contenido propositivo, ¿no? Uh-huh. De la diversidad sexual. Así que en buena hora que eso tenga otra visibilidad también, ¿no? Creo que el punto de encuentro, ¿no? Que es estos reconocimientos que por cuarto año consecutivo lleva adelante el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos, permite conocer también, ¿sí? Las experiencias de trabajo de otras organizaciones, de otros, claro, activistas. Así que, bueno, aplaudir y celebrar ese reconocimiento que, digo, viene en una semana potente también para territorio y particularmente, sí, para vos, Cassandra. Sí, digo, sí. Lo decíamos el lunes, verte allí conduciendo el festival después de la masiva movilización. No dije nada sobre eso. Bueno, no, creo que eso también es el reconocimiento al trabajo. Esos son para mí mis Martín Fierro. ¿Vos, claro, pensás lo mismo, Boido? Para mí, como periodista, esos son mis Martín Fierro. Tal cual. ¿Ese tipo de laburos? Claro. Creo que sí, creo que no ha pasado con otros compañeros que lo hemos visto. Digo, me refiero al caso de Tito Guzmán en su momento, ahí en la marcha del 24, o al Fede Gaitán, también del Nexo, digo, ¿no? Tito ahí de la Sur. Digo, son esos, y verte a vos también, digo, inclusive ahí, poder registrarlo inclusive con fotos. Sí. Creo que, bueno, es una corroboración, digo, y eso a los medios que orillamos, ¿no? El mundo de lo mediático, de lo comunicacional, que lo orillamos desde un lugar que nos sirve, digo, ¿no? Para que no nos lleven puesto, para no equivocarnos, para no dejarnos seducir, uh-huh, ¿no? Con lo hegemónico, sino que buscamos ahí cómo transitar día a día lo que hacemos. Bueno, creo en ese caso Territorio, creo que le ha dado ya una marca también a Villanos. Y estos premios, o estos reconocimientos, más que premios, son realmente válidos. Tómalo del Tri, ¿no? Esto es decir, un mimo. Y sí, parece ahí medio soso, digo, ¿no? Pero es así, porque ese mimo tiene que ver con esto. Nosotros tuvimos ahí la posibilidad de, como dijo Tri, de recibirlo hace un par de años atrás, uh-huh, ¿sí? Y lo que más satisfacción nos dio fue corroborar en el acto donde nos entregaron el pañuelo y el certificado, que estaba convocado muchas personas que forman parte de las entrevistas, de las notas, de los temas que con el cual hacemos Villano todos los días, ¿no? Entonces, al ver a ese entrevistado, esa fuente, ¿no? Claro. Para decirlo así, esa fuente alternativa, diferente, para ver esos actores que forman parte de ese territorio que nosotros tratamos de reflejar y transitar con la radio, nos dio mucha satisfacción, ¿no? Inclusive ver la cara, conocernos en algunos casos. Así que, bueno, para nosotros fue gratificante, y es gratificante que Territorio, y vos en particular, estés protagonizando ese mismo esta noche. Gracias, Boido. Javi, ¿querés decir algo? Siempre tenemos algo para decir, ¿o no? Estaba escuchando, comparto, bueno, todo lo que decían. Y sabes que estaba pensando que en estos tiempos que también se demoniza tanto la militancia, ¿no? Sí. Digo, pensándolo como algo negativo, como algo que está mal, que vos lo digas, que sos militante. Yo creo que es muy importante eso, seguir reivindicando las militancias, porque en el fondo, más allá que sean cada uno puede categorizarse en donde está, son militancias por la vida. Y eso es muy simple. Digo, ponerse a explicarle a alguien por qué vos dejas tiempo por tu colectivo, por tu par, digo, tendría que ser algo que vos no lo tenés, no lo tendrías que hacer, porque es algo como, digamos, natural, creo yo. Pero bueno, me parece que está bueno seguir sosteniendo eso, ¿no? De claro. Que uno es orgullosamente militante. Claro, claro que sí. Bueno, gracias, compañeros. Gracias a todos por sintonizar nuestro espacio, por sintonizar la radio. Gracias a las amigas y amigos, nuevos oyentes, nuevas oyencias que se van sumando a las programaciones de las diferentes radios y emisoras que nos retransmiten. Insistimos, bueno, vale la pena estar allí junto a los compañeros del foro. A mí, en lo personal, espero no ponerme a llorar, porque siempre me pasa lo mismo. Claro, y cuando lloro, ya no sé qué voy a decir, digamos, ¿no? Más que llorar. Pero bueno, allí estaremos. En el Centro Cultural Tincuarte, en calle Baigorri 950, en barrio Alta Córdoba. Por si escuchan estas palabras por estas horas, o escuchan en diferido luego a través de iVoox o Archive o Spotify mismo, pues sepan que allí vamos a estar. Así que acérquense. Este es un mimo para un gran colectivo de laburo, que insisto, es una honra que reciben también nuestras compañeras. Pienso en la Traba Pagana, que vive en Córdoba Capital. Pienso en la Chora, que escribe en Enfant Terrible. Pienso en la Marce Gutiérrez, que ahora está viviendo en Estados Unidos. Pienso en R. de Lucio, que ahora vive en Río de Janeiro. Pienso en la compañera Lucía Ceresole, de Córdoba Capital. Pienso en las compañeras Mavi Ibáñez y Delfina Costa, de Salta, que han colaborado el año pasado con columnas. Pienso en Vero McLennan, de compañera no binaria, periodista de Radio Kermés en Santa Rosa La Pampa. Pienso en el compañero Néstor, de radio.argay.ar. Pienso en la compañera, ¡ay! Se me fue el nombre ahora, de Radio La Bulla, allí en la provincia de San Luis, y a esa gran compañerada que hay allí, porque hay muchas compañeras y compañeros del colectivo de la diversidad sexual participando de La Bulla. Bueno, a todas ellas y quizás algunas más que no he nombrado, ¿no? Digo, años anteriores también participando otras compañeras. Pienso en la Clary Campos Urán, acá de Carlos Paz, que vive en Córdoba Capital, ya casi a punto de recibirse de psicóloga, como la Chora. Pienso, qué sé yo, en tantos otros que han pasado por territorio, ¿no? Que el año pasado no han podido sumarse, pero quién sabe si a lo mejor en todo este gran 2025 aparecen. Bueno, les van a escuchar, ¿no? A la misma compañera futbolista que la abracé. La Yunga. Cerramos la conducción del evento en esta marcha multitudinaria. Que abro paréntesis, digo, yo no se me va a ir más de la cabeza que estaba desesperada por probar mi micrófono. Eran las 8 menos cuarto de la noche y veía la gran marea verde que se acercaba al escenario y no habíamos podido probar el micrófono. Bueno, detallitos, ¿no? De esta previo que después, bueno, por suerte la pudimos desandar entre todos, porque la tarea de la conducción sí quizás recae en la figura de una persona, que en este caso fue mía y que para mí fue un bautismo de fuego en esta tarea de la locución. Pero que depende de muchas compañeras que están activando en esos momentos, ¿no? Yo me quedé todo el fin de semana analizando cómo ha sido mi participación, qué cosas tengo que mejorar. Sé perfectamente que tengo que aprender a arengar allí en la multitud. Eso no lo sé, no lo tengo, no lo he vivido, yo no lo había vivido nunca. Claro, claro. No sabía los cánticos, ¿podés creer? O si lo sabía, me los olvidé en ese momento. Bueno, es que también hay que lidiar con los nervios, ¿no? De estar adelante de tanta gente. Qué un bárbaro. Montón. Todo eso que vos estás describiendo ahora, desde desde abajo, acá digamos, desde abajo del escenario, no sé, ni se notó. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Yo lo noté como una necesidad, digamos, ¿no? Como herramientas que hay que tener a mano, que deberíamos tener todos los locutores. Pero bueno, hasta que no estás ahí, frente claro. a la multitud, frente a esta gran marea verde de compañeras, compañeros, compañeres que se han sumado, pues no la sabés. Ahora sé que para el año próximo, si hay un año próximo, pues saberse todos los cánticos, aprender, inclusive esta cuestión del oratorio, ¿no? Potenciar la oratoria misma, porque hay un guión, claro que sí, pero te digo, en algún momento ya ni te sirve. Claro, claro. ¿No? Porque la cosa va marcando otra. Totalmente. Además, digamos, momentos muy duros, como fueron, ¿no? La sí. expresión tanto de Soledad Cuello, ¿sí? la hermana de Yamila, como la familia de Catalina Gutiérrez, digo, poder sobrellevar la conducción de un evento después de lo que fue esas palabras tan dolorosas es muy desafiante, ¿no? Sin lugar a dudas. Y después dar lugar también a la fiesta, a la alegría, a la música compartida, digo, todo eso se vivió en el festival del día sábado. Así es. Así que bueno, yo volví emocionada, cargada de mucha energía, con ganas de seguir haciendo lo que me gusta, con la necesidad de saber que tengo que potenciar otras aristas de mi tarea de la locución. Eso lo noté, lo primero que noté fue eso. Y como decía, ¿no? Y post-marcha me encontré con mis compañeras. Ahí estaba la Trova Pagana, otras compañeras amigas de Flores Diversas. La encontré la Yunga. Ya estábamos todas, bueno, alegres, encopetadas, digamos, ¿no? Con brillos y purpurinas, eligiendo qué zona de Córdoba Capital elegir para seguir la celebración. Porque además también fue eso, poder encontrarse y abrazarse. Para mí es una celebración hoy, totalmente, en estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Así que debo agradecer públicamente a las compañeras de Alerta Feminista y de Ni Una Menos Córdoba por haberme convocado. Para mí fue una sorpresa, inmediatamente luego un desafío, y hoy por hoy es una gran emoción y una experiencia más que me llevo para el alma. Insisto, estos son mis Martín Fierro. Así que invitades todes a que nos encontremos hoy a las 20 horas en el Centro Cultural Altín Cuarte, en calle Baigorri 950 de Barrio Alta Córdoba. Gracias. Nos encontramos en una próxima edición. Nosotros acá, desde esta casa que nos abraza, Villanos Radio. Ustedes, donde nos escuchen, siempre pido que nos digan por dónde nos escuchan, por dónde nos abrazan, por dónde nos sintonizan. Chau.